podcast de Comiqueando. Al podcast número 118 de Comiqueando. Se viene una nueva maratón oral comiquera y empezamos, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta ocasión. Bienvenido Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Y bienvenido Luquita Ferrero, ¿cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer tema de este podcast, que va a ser la película de X-Men Dark Phoenix, recientemente estrenada en los cines. Va, recientemente, capaz cuando escuchen esto ya ni está en los cines, porque capaz pasó medio sin pena ni gloria. Le hicieron bastante de bombo, se estrenó a principios de junio, y bueno, esto ya es principios de julio, capaz no la encuentran por ningún lado, no sé. Pueden esperar que se estrene en Netflix o en algún lado de esos. Pero tengo entendido que a Fede le gustó bastante la película, tengo entendido que Lucas no la vio. No la vi. Y sí, a mí me gustó. ¿A vos te gustó? Debo ser la única persona en el planeta que le gustó. Sos Butters, sí, de South Park, Fede. A mí me pareció bastante chota. Está bien, qué sé yo, me parece que es mejor que Apocalipsis, en muchos niveles. Y quizá por eso yo no esperaba una mierda, y me parece que es mejor que Apocalipsis, me parece que es mejor que la X-Men 3 original a pesar de que la escribe el mismo tipo, que es el director, de hecho. Sí. Me parece que es mejor que esos dos. Yo escuché muchas puteadas a los actores, para mí los actores están bien. Yo creo que lo mejor que tiene la película son las actuaciones de la chica que hace de Jean Grey, que no me acuerdo el nombre, sí, y de James Sophie McAvoy. Turner. Y de James McAvoy, que la rompe. Por eso, para mí esos las actuaciones están muy bien. Bien. Jennifer Lawrence está muy bien, Fassbender está muy bien. Pero el problema es, ¿cómo desaprovechan así a Dark Phoenix? O sea, para empezar, desaprovechan todo el costado cósmico de Phoenix. Acá te van trayendo la historia a un barrio de Nueva York. Terminan peleando contra chabones comunes que en realidad son, bueno, una especie la de alienígenas. Otra vez habían hecho algo parecido. Muy verga. Phoenix es un dios cósmico. Sí, pero eso es muy caro y es muy difícil de explicar también, boludo. Bueno, o sea, convengamos que necesitas 6 películas. ¿Y para qué haces una saga que necesitas 6 películas para explicar? No la haces. La terminan simplificando. Utilizas el concepto. Pero lo reducen a su mínima expresión, el concepto. Sí, sí. De hecho, no explican lo más interesante, que es que el poder del Fénix es ingobernable y es irredimible. Tendrían que haber mostrado a Fénix haciendo genocidios y masacrando gente. Porque si no, digo, el sacrificio de Jean no tiene tanta gracia si vos suponés que al Fénix se lo puede más o menos controlar o que no es tan peligroso. Acá nunca te muestran que es tan peligroso. De hecho, viene la mina y le dice, che, me vengo a llevar el poder del Fénix. Bueno, dale, llévatelo, total, yo lo encontré por ahí tirado, me chupo un huevo. No, vos no le podés dar a otro el poder del Fénix, porque el poder del Fénix te consume y vos querés ser, bueno, eso. Pero acá Jean también no tiene mucha idea de lo que es el poder. Porque le dura 20 minutos. Está bien, pero dentro de lo que es la película y el universo de la película, para mí funciona. Digo, el problema es compararlo con todo lo que uno sabe de los cómics y con todo lo que uno trae, digo. Totalmente. A vos te dicen la saga de Fénix Oscuro que yo, te vas en seco pensando en... Pero me parece que dentro de este universo choto creado por estas películas y qué sé yo, funciona y la película no está mal. De hecho, no es ni en pedo la peor de la saga. Qué sé yo. A mí la verdad que de las otras no me fui tan desilusionado como con esta. ¿Sabés qué? Lo único que rescato del guión... Que el guión se anima a hacer algo que los cómics tardaron como 20 y pico de años en hacer, que es preguntarse si es éticamente correcto lo que hace el profe de meterse en la cabeza de los alumnos y esconderles los traumas, reubicarles los conflictos. Bueno, eso está muy bueno. Eso de que, loco, ¿no seremos todos víctimas de este hijo de mil puta? De hecho, Mystique se muere convencida de que el profe es un hijo de puta. Es que creo que casi el villano de la película es el profe, en cierta medida. En cierta medida, sí. Y lo terminan cajoneando y termina la bestia haciéndose cargo de la escuela y termina como el profe quedando en una posición de muy de mierda y de desprestigio. Sí, sí, sí. Lo cual estaría bueno, digo, es medio una cagada que termine así sabiendo que es la última película y que de esto no hay un desarrollo a futuro, ¿no? Eso por ahí es lo choto. Pero no sé si cuando ellos la escribieron y se la plantearon, los tipos ya tenían en claro que acá la compra de Disney y que esta era la última y demás. Y que se va a venir en algún momento un reboot donde se van a meter en el culo todo lo que vimos en todas estas películas. No, obviamente. Yo creo que eso no eran conscientes de eso. Pero para mí construyen a futuro. Para mí está bien la película. Yo creo que no cierra por ningún lado. Bueno, de hecho, que esté Magneto no cierra por ningún lado. Yo creo que Magneto solo está porque era la última película y tenían que aparecer todos los de First Class que están vivos. Entonces, pusieron a Magneto de capricho. Todo lo que hace Magneto en la trama lo podría hacer tranquilamente Colossus, Iceman, cualquier mutante común y corriente. Lo ponen a Magneto simplemente para darle un cierre a su relación con el profe, o porque era quien más se iba a ver más afectado por la muerte de Mystique, porque estaba en la primera película. Porque es una película y es Fassbender. Y te vende entradas. Magneto, claro. Y te vende entradas y tenía que estar. Digo, sí, o sea, a ver, ¿tiene problemas? Sí, pero son problemas porque no es una historieta y es una película. Entonces vos tenés tipos que cobran un caché, tipos que te venden entradas. Y además tenés un universo acotado. Entonces vos me decís, lo de Coso lo podría haber hecho Iceman. Iceman jamás apareció. Y ponelo, boludo. ¿Qué pero te qué voy a traer? ¿Un actor nuevo? Sí. ¿Presentarte un personaje nuevo? Sí. ¿Inventar un personaje? No, ¿para qué si lo tengo a Magneto? Ahí en esa especie de falso Genosha que está en San Francisco. Una Genosha de la B. No sé dónde está. Sí, es todo de la B, es todo el Tristán Suárez de los X-Men, boludo. Pero está bien, la saga que originalmente es en el cosmos, qué sé yo, regrosa, acá es en Nueva York. Los villanos que se vienen a llevar al Fénix, que originalmente son el Imperio Shi'ar, acá son unos Skrulls tercerones chotos. Todo Genosha es una granjita en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Bueno, a ver, para un poco, obviamente, a ver, si me lo venís en esos términos. Es croto. Y sí, es toda una crotada y es una cagada, pero. ¿Sabes que no es croto? Es la cantidad de pibes que hay en la escuela. Bueno, hay un montón. Hay más de los que yo me imaginaba que había en la escuela. Para mí en la escuela no había 150 pibes, ¿entendés? Pero es una escuela, está bien. Claro, boludo. Pero es una escuela para mutantes, boludo. Hay 150 mutantes que pueden pagar la cuota. Bueno, ahora no, porque ¿cuántos mutantes claro, quedan? Claro, no sé, no importa. Sí. Pero me parece como que había muchísimos pendejos, ¿eh? ¿Viste? Ahí puede estar 36 bueno, equipos de New Mutants. Boludo. Sí. Claro, pero no sé, para mí yo me imaginaba que había menos chicos. De hecho, en las demás películas, cuando te los muestran a Storm dando clases o a Cíclope dando clases, hay menos pibes. Acá hay como muchos pibes. Bueno, hay muchas clases. De nuevo, Storm y Cíclope totalmente desaprovechados. Totalmente desaprovechados. Y sí, pero son muchos personajes, boludo. Ese también es otro gran problema. En las otras películas pasaba parecido. Ya parece que la gente se olvidó. La forma que se sacan de encima. No nos olvidemos cuando Halle Berry se fue de la franquicia anterior a las puteadas, porque no la usaban, no hablaba. Era un extra de lujo. Sí, estaba de decorado. Y bueno, boludo, pero porque hacer una película con 10 personajes cuando dura 2 horas, no se puede, digo. Avengers, la última, Endgame, que es espectacular y qué sé yo. Te hacen una trampa horrible, boludo, porque los protagonistas son 4 que realmente tienen peso, desarrollo. Sí, y los demás acompañan. Pero todos tienen un poquito más que acá. Acá como que, bueno, la forma en que sacan... Dejate jugar. Decime cuánto tiene Black Panther en Endgame. No, en Endgame no es de los protagonistas, claro. Bueno, entonces no me digas todos los tienen. Los protagonistas son los que no mueren en Infinity War. Sí, bueno, y hay un par que tienen unas líneas. No, pero hasta los más tercerones como Winter Soldier y War Machine tienen un poco más de peso de lo que acá tiene Quicksilver, por ejemplo, que está totalmente pintado. Pasa que Quicksilver se molesta. Lo sacan de encima rápido. Lo hacen en todas las películas. El manual del mal guionista dice que al que corre rápido te lo tenés que sacar de encima primero, porque es el que te disrupta el flujo de la aventura. Pero no lo dice el manual del mal guionista. Y del mal game master incluso jugando a rol. El primero que tenés que sacar de encima es al que corre rápido. El primer tipo que lo escuché decir eso fue a Mark Wolfman, y no creo que Mark Wolfman sea un mal guionista. Te dice que el speedster te hincha las pelotas. Claro. Y acá encima, a Quicksilver, en la primera película en Day of Future Past, que es la primera vez que aparece, ¿no? Lo hacen hiperpoderoso. Entonces, ya en la segunda, en Apocalipsis, se lo sacan también de encima de una manera medio pelota. Y acá también, o sea, por película le dan una escena donde el chabón... La rompe, hace todo, soluciona todo él solo y listo. Después, neutralizalo rápido, porque si no, son las aventuras de Quicksilver y, claro, y se acabó. Y pinta el óleo a todos y los no demás. Necesitas nada más. Y bueno, y sí, pero no sirve, obviamente. Boludo, ¿para qué ponen en los equipos a un personaje que no sirve, que te complica, no sé, la boludo, trama? Y pero eso preguntarle al que lo puso cuatro películas atrás, boludo. Un disparate. En fin, me parece chotísimo cómo se lo sacan de encima. Bueno, es una película de... Le quiebran una pierna. Es una película de Jean Grey y el Profesor X. Sí, básicamente sí. Todos los demás están pintados al óleo. Hasta Mystique, que siempre nos quejábamos que tenía demasiado protagonismo, esta vez no tiene demasiado protagonismo. No, se la saca de encima, eso sí. Está bueno. Y el personaje que está pensado como secundario y cumple muy bien su rol de secundario en todas las películas es Bestia. Uh-huh. Que está como el segundón pulenta, que está siempre ahí como segundón pulenta. Ni lo hacen desaparecer, ni le tratan de dar el protagonismo que el personaje obviamente no. Y Magneto no por ahí tiene un poco más de protagonismo del que debería. Acá para, sí, claro. Para el papel que para cumple. Para el papel que cumple, sí. Tiene demasiados minutos. Sí, eso te lo acepto, pero también tiene que ver con un tema, como te digo, ahora, son actores, tienen contratos, piden minutos en pantalla, digo... Tenemos que pensar que es una película, no es un cómic, es la cuarta película de una franquicia que es la séptima, si contamos todo. O sea, qué sé yo. Yo esperaba también que apareciera, aunque sea un cameíto de Wolverine, maestro. No, está bien, ya está, Wolverine ya fue. Ya en la anterior creo que no había aparecido. Sí, en la anterior te muestran cómo lo liberan, boludo. Wolverine está prisionero, es uno de los mejores momentos de la película de Apocalypse. Ah, tenés razón. Cuando Wolverine está prisionero ahí en la base esa de los putos de Weapon X y Jean y Nightcrawler y Cíclope lo liberan. Tenés razón. Sin saber quién es, ¿no? Obviamente, ni le hablan. Pero en esta está bien, yo ¿no? pensé que iba a parecer un toquecito. Hugh Jackman dijo que se retiraba después de Logan y cumplió. De Logan, por eso, o sea, ya está, Logan fue el cierre y ya está. Me parece que está bien, digo. Se terminó entonces este reboot de la franquicia de X-Men cinematográfica. No hay más por ahora. Creo que queda nada más la peli de New Mutants, que le estaban reshuteando un montón de escenas porque a nadie le gustaba lo que había quedado. Y eventualmente sí, la vienen pateando. Dicen que capaz se estrena solo para televisión. ¿Sí? ¿Solo para televisión? ¿Qué? Dicen que sí, que capaz se la vendían a Netflix o a Hulu, una cosa así, y se estrenaba directamente ahí. Porque, a ver, hace como un año que está terminada la película. Pero le estaban reshuteando escenas porque no le gustaba a nadie. Y la vienen pateando, le vienen metiendo parches y cosas, y ya medio que no saben si es viable en el cine, más ahora que saben que no va a tener una continuación, que no va a tener un carajo de nada. Entonces, que no van a vender muñequitos. No van a hacer un carajo. Entonces también estaban diciendo que capaz se la vendían a algún servicio de streaming y se estrenaba directamente así. Pero nada, no, hay que esperar y ver qué pasa. Prefiero eso antes que hagan bombos y platillos para un estreno cinematográfico que después se lo meten en el culo. Sí, seguro. Pero bueno, hay que ver entonces qué pasa con lo más interesante, que es la incorporación de todos estos personajes al universo Marvel de cine que ya tenemos, ¿no? Sí, que ya eso dijo Kevin Feige igual que en la próxima fase no pasa. No, ya sé, va para más adelante. Vamos a esperar hasta el 2024, más sí, o menos. Vamos, una cosa lo así, vamos a ir a ver con nuestros bisnietos. Vamos, más o menos, sí. Bueno, nada más entonces para este mini bloque de cine. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos con el tema central del podcast de hoy. Ya venimos. When I accepted this job, I was resigned to my fate. When I got there early, she'd arrive late. You can say she's gone forever. Just sit tight and wait. She said I was unprincipled, that I was not the first. Like the phoenix coming back from the ashes. I know what's good, but I know what trash is. But she's not there. The night. Segundo bloque del podcast número 118 y se cumplen este año los 20 años de ABC, America's Best Comics. Aquel proyecto ambicioso que Jim Lee le propuso a Alan Moore para que este tuviera su propio sello dentro de Wildstorm, que en ese momento era parte de Image. Después pasaron cosas y nunca fue parte de Image ABC. Lo cierto es que en 1999, después de muchos años de hacer proyectos menores, estaba terminando From Hell, tenía proyectitos así medio verga en los distintos capos mafias de Image, alguna cosita para Jim Lee, alguna cosita para McFarlane, alguna cosita para Rob Liefeld. Alan Moore dice, bueno, es hora de volver a jugar en primera, ya les di 10 años de changüí a todos los muertos que venían atrás, ninguno me alcanzó ni la suela del zapato, así que es hora de dar ese pasito y dejarlos de nuevo a todos 14 kilómetros atrás del más grande. Todos nos acordamos los avisos que decían, Alan Moore redefine los cómics otra vez. Así es. ¿Quiénes venían atrás? Bueno, Neil Gaiman, Grant Morrison, ¿qué hicieron? No, bueno, Sandman, Invisibles. Bueno, ya está, listo, ya está. Ya están contentos, muchachos, ya ganaron unos mangos. Bueno, ahora vuelve el que sabe y les pinta la cara de nuevo. Y sale entonces en 1999 la línea America's Best Comics. En el medio, ¿qué pasa? Jim Lee le dice a Alan Moore, todo esto que nosotros planificamos que estaba buenísimo para Wildstorm, se va a hacer en Wildstorm, vos quedate tranquilo. Pero la mala noticia es que Wildstorm no es más parte de Image, ahora es parte de DC. ¿Qué? Me estás jodiendo, yo odio a DC, vivo puteando a DC. Juré que no iba a volver. Me fui a las puteadas diciendo nunca más voy a trabajar para DC, estos hijos de puta, no sé qué. Y ahora vos me entregás atado de manos y pies a DC. Es lo que hay. Le dice el chino traidor. Elemental de la traición, hijo de Starscream y Julio Cobos, sorete inmundo, Pichetto del orto, se va, panquequea, entrega a Wildstorm a DC por 5 millones de dólares, de los cuales 3 le debía a las imprentas y a los que les hacían las planchas de color y todo eso, de su época de pseudo autoeditor, y se va a contar guita a DC y le entrega como premio a DC todo este material nuevo, inédito, de Alan Moore con unos dibujantes de la concha, la lora. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? Sale todo por DC, sí, ¿no? Sí. O sea, todo ya todo pero hay, sale... En el contrato hay una excepción, que es que The League of Extraordinary Gentlemen sigue siendo copyright de Alan Moore y Kevin O'Neill. Eso no le entregan ni el nombre ni los personajes a Wildstorm. Por ende, Wildstorm no se los puede entregar a DC. ¿Sí? Claro. Por eso, en algún momento, cuando se termina la línea de ABC... En DC, The League of Extraordinary Gentlemen sigue bajo control de Alan Moore en otro lado. Sí, es el único título que él se lleva, digamos. Exactamente. Sí. Porque el contrato lo permitía. Y que también, gracias a Dios, ve plata por la peli. O sea, que acuérdense que antes de eso estaba la peli de From Hell, pero como decía Andrés, o sea, esto de hacer algunos puchos para Image o Awesome, todavía no le daba la relevancia. Yo creo que algo que es terrible es el tema de vuelvo con toda... 1999, la situación de los cómics. O sea, Kurt Busiek al palo, Avenger Forever, volvió Avenger, George Pérez, Mark Waid en DC, Grant Morrison. El momento de reivindicar a los guionistas después de esos años en los que los dibujantes se creyeron que eran ellos los reyes del cómic. Tal cual. Y en Vértigo, un joven que venía ya tirando gemas policiales, Ed Brubaker. Y Azarello. Y aparece Alan Moore y los tapa a todos. O sea, sí, otra vez. O sea, otra vez. Porque Kurt Busiek en el 99, ¿qué hace? Ultron Unlimited y Avenger Forever estaba para ganar todo. Sin of the Crime de Ed Brubaker. O sea, un montón de autores, todos eclipsados. Sí, en el 99 sale 100 balas. En el 99 estaba Mike Carey rompiéndola en Lucifer. O sea, había un montón de autores buenos. Estaba Paul Jenkins empezando a romperla en Marvel. Escribiendo de la bañadera todos los títulos. Con Inhumans, Hulk. Spider-Man. Spider-Man, claro. Que empieza en el 2000, creo. Pero bueno, viene Muris. Los pulveriza. Pero el más poronga soy yo acá. Totalmente. ¿Qué pasa? Estaba James Robinson en Starman, ¿no? Todavía. Sí, estaba un montón de cosas buenas, pero bueno, al lado de eso. Pero bueno, el tema de lo me parece que, más allá de qué pasó con Jim Lee y todo, es, bueno, ¿cómo afrontamos esto? O sea, ¿cuánto va a salir? Si se va a cancelar los títulos, ¿van a salir? ¿Había series que eran más largas o más cortas? Yo diría que empecemos por Tom Strong. Primer título así raro, como una especie de Fantastic Four de aventura de Alan Moore. ¿Qué les pareció cuando salió? ¿Lo leyeron completo? No, yo los últimos 6 números Los leí muchísimo después de que terminaron de salir. Son 36 issues, ¿no? 36 issues, exacto. Sí. El 36 cierra todo el universo. Exactamente. Los últimos 6 los leí muchísimo después de que terminaron de salir. Me desconecté mucho antes, digamos, de que terminaran de salir. ¿Por qué? Porque se me hacía un poco repetitivo. Hay sagas que están muy buenas, me gustaba la rotación de dibujantes, hay una trilogía dibujada por Jerry Ordway que es magnífica. Sí, totalmente. Tom Strong negro. Sí. Tiene algunas cosas espectaculares, pero me parecía como medio reiterativo, ¿entendés? Como que era... qué sé yo, me gusta el estilo de personaje. Viste que, bueno, una cosa que es común a todas las series de ABC es que Moore hace desaparecer la palabra superhéroes. Totalmente. Y se empiezan a llamar science heroes. Exactamente, exacto. Los héroes de la ciencia. Superheroes son science heroes. Y entonces al hacer eso como que acota un poco a Tom Strong en cuanto a su rango de acción. Después lo vuelve a abrir cuando inventan Tierra Oscura, obviamente, que es la Tierra 2. Sí. Y es toda una... bueno, después vamos a hablar de la maxiserie de Tierra Oscura. Pero como que a Tom Strong lo convierte en una especie de... no sé, como entre Flash Gordon y Tintín, digamos. Un aventurero que no termina de ser ni Doc 100%. Savage. Doc Savage. Sí, Tarzán, toda la vez. Claro, del espacio, sí, sí, sí. Y de los lugares exóticos. Totalmente. De la Tierra. Pero a la vez con la onda tecno, tipo Reed Richards, ¿viste? No sé, como que el personaje me parecía que tenía... no tenía tanta onda. Y más cuando lo deja de escribir Moore, porque hay muchos de esos 36 números que no los escribe Moore. Sí, hay como 10 números que son muchos, como una especie de... hay autores suplentes. Legends of the Dark Knight, pero sí, de Tom, claro. Strong, con todo, sí, guionista de primera. Sí, o sea, está Brubaker, Brian Bogan, Michael Moore, Geoff Johns, todos autores de primera con dibujantes increíbles. Sí, sí, sí, claro. Yo recuerdo que lo que me pasó con Tom Strong, que me encantó, que fue el primer cómic que leí de Alan Moore, es que lo que me parecía que no funcionaba es el tema de todo el día la rotación de los dibujantes. Como era todo el día tan críptico de, bueno, mirá, vamos a tener un dibujante estrella que va a dibujar una saga contra nazis. Otro que va a dibujar un homenaje. Entonces, era... qué lástima que no pueda ver todo el día Chris Sprouse. Que estaba en un nivel increíble. Que estaba, claro, en un nivel increíble. Sí, como que no tenía identidad, exacto, una identidad fuerte, exacto, la serie. Exacto, era todo el día homenaje. Va, sí, la identidad era esa. Era, bueno, sí, cambia todo el, sí, tiempo. Cambia todo el tiempo y es muy ecléctico, muy de ego. Logrado, todas las historias en sí están logradas, pero yo estoy de acuerdo con Andrés de esto de la naranja, el exprimir al personaje y todo, tal vez se ve por ahí en el especial de Tesla Strong o en Terra Oscura, donde ya hay un mundo creado, y por ejemplo en Terra Oscura, que son dos miniseries con Yannick Paquette, que no está al nivel de Chris Sprouse, ahí sí hay una aventura toda dibujada por un dibujante. Y es una aventura. Sí. No el número contra los conejos asesinos. Bueno, el número de los conejos para mí fue el primero que dije, no, esto, boludo. Exacto, claro. No, esto, bueno, es cualquiera. Es que pasa así, o sea, digo, es como que a veces aburre, o sea, digo, la historia de Newman, que creo que es de Brian Bogan, sí, está buenísimo, pero hay un momento que decís... yo no sé si me interesa o el homenaje o los dibujantes. Yo es el único título de ABC que no compré. Claro. Ah, wow. Yo lo compré, hoy no lo tengo completo, tengo algunos tipos. Yo es el único que no compré. A la hora de decidir fue, bueno, che, tampoco puedo comprar todos. Bueno, ¿cuál dejo? ¿Cuál no compro? Y fue Tom Strong. Y algo que pasa también es que inclusive en la antología Terrific Tales, que también tiene muy buenos... Terrific Tales son 12 issues, ¿no? Exactamente, que también tiene muy buenos autores, pues está Alan Moore, los hermanos Hernández, sí, Arthur Adams, Gardel. Todos increíbles. Pasa algo parecido, como que cada uno se agarra a su personaje, Johnny Future, o depende de qué personaje, y también es como entre el homenaje, la pequeña aventura, pero eso como que no termina tanto de explotar. Y ahí hay pocos guiones de Alan Moore. Y ahí hay pocos guiones de Alan Moore y de, claro, Steve Moore. Hay mucho más, claro, Steve Moore. Claro. Que también están buenos, pero bueno, es otra cosa. El Moore que no es Alan, claro. El Moore de la B. Algo interesante que sí quiero remarcar es que el último número, el 36, tiene algo muy especial hecho por un colorista que no sé si es el más importante de ABC, pero está en dos números claves de todo ABC, que es José Villarrubia. Bueno, sí. El último, bueno, número, si ven, casi no hay fondos. Hay mucho collage. José Villarrubia pone colores con cosas falsas para armar todo ese mundo de se viene el fin del mundo en el universo de ABC. Y me parece que la atmósfera que tiene, y sobre todo para lo que pasa, es increíble. O sea, muy distinto de Jeremy Cox en Prometea. O sea, es como el número 36 que cierra todo ABC. Me encanta no solo por esto de el homenaje a Crisis, que también lo hace en un número que dijo Andrés con Jerry Orway, sino por esto de la atmósfera, los colores, cómo es la ciudad, cómo son los personajes, esto de hacer un homenaje a los héroes de ciencia, a la literatura de Michael Moorcock y de Farmer. Y me parece que ahí el color de él es tan importante como el guión de Alan Moore. Y ni hablar del dibujo de Chris Sprouse, por supuesto. Muy bien. Después, dentro del universo de Tom Strong, tenemos el one shot de Tesla Strong, que mencionabas vos, del año 2003, que escribe Peter Hogan, ya no escribe Alan Moore, y colaboran unos de los, está Arthur Adams, García López, Adam Hughes, Jason Pearson, Chris Sprouse, obviamente, Frank Cho, todos dibujan cuatro páginas, ¿no? Totalmente. ¿Pero acá Alan Moore tiene algún tipo de incidencia cuando él se va? ¿O él en algún momento se va directamente? Sí, ¿y cuando se va, manda todo a la mierda o queda como una suerte de alma mater ahí arriba? Yo creo que el tipo charla con Peter Hogan y con Steve Moore, que son los dos guionistas que básicamente se encargan de todo. Total. Lineamientos generales hacia dónde se puede ir y hacia dónde no. Él se queda con Promethea, que es el único título cuyos 32 números están escritos solamente por Moore. Sí, obviamente. Y después el resto, bueno, muchachos, está todo esto para jugar, jueguen. Y no nos olvidemos de Scott Dambier, el coordinador que armó todo este Dream Team. Claro, Johan Cruyff del buen gusto, que armó un equipo. El Guardiola. El Pep Guardiola. Guardiola de los editores. Sí, obviamente. O sea, no se puede creer. Sí, sí, total. Totalmente. Después podemos pasar a Tomorrow Stories, si te parece. Sí, por favor. Tomorrow Stories empezó como una antología, sí. De la cual se publicaron 12 números entre 1999 y 2002. Cada número tenía cuatro historias cortas con personajes que iban rotando. Al principio eran Jack B. Quick. First American, sí. Cobweb, sí. Y creo que nada más, porque después venía... Eran tres. Ah, no, y Greyshirt. Sí. Y Greyshirt, claro. Y después aparecieron Splash Brannigan. Splash Brannigan con Hilary Barta. Y algún personaje más que entró de suplente. No, ¿eran esos? Porque después rotaban con los dibujantes. Eran esos cinco. Esos personajes. Sí. Bueno, todas historias cortitas, autoconclusivas, de 8 páginas. En algunas, Moore tira unas magias. Que decís, no puede ser, boludo. ¿Cómo te alcanzan 8 páginas para destruir la narrativa de esta manera? Sí. La de los gatos de Kevin Nowlan con Jack B. Quick. Con mermelada. La del edificio de Four Floors of Danger. Rick con Dios. Rick Beige. Con Rick Beige. Eso es brillante. Sí. ¿Qué es esto? No, ahí Alan Moore da cátedra, como vos decís, en 8 páginas. Te demuestra de todo. Y además eran personajes tan distintos. Y los dibujantes también ayudaban un montón. Que el tipo se iba a la mierda. Algunas eran más de comedia, algunas eran más de aventura, otras eran medio policial, otras eran medio bizarros, rocambolescos, como de folletín de los años 30, tipo Cobweb. Se vuelve un poco a lo que hacía en 2000 AD, en cierta medida. Pero me parece que más sofisticado. Sofisticado también, porque él también evolucionó autor. En medio pasaron 20 años. Estaba 20 años más viejo él también, ¿no? Y no nos olvidemos que en Tomorrow Stories viene la primera censura a Alan Moore otra vez. ¿Por qué? Porque hay una historia corta de Cobweb que es contra la cienciología. O sea, lo interesante es que Doug Munch... Y alguien de DC le dice, no, maestro, no se puede hacer bardo contra la cienciología. Y Moore dice, pero boludo, en The Big Book of Conspiracies, Doug Munch los prende fuego. Exactamente. Los trata de delirantes, corruptos, chorros. Por eso la otra no que se le vende hacen más. Es la de League of Extraordinary Gentlemen, que después la vamos a ver. ¿Qué pasa? Entonces Alan Moore... Y le contestaron, por eso no se vende más. Por eso no se vende más, por eso está descatalogado y no se va a reeditar nunca. Terminan publicando la historia en Top Shelf Ask de Question 1, un tomo de Top Shelf, donde el personaje, en vez de llamarse Cobweb, se llama Latoil, y la historia se llama Brighter Than You Think. La historia es de un ocultista que es Jack Parsons, que era amigo, obviamente, del Ron Hubbard. Y la historia es de Jack Parsons. Lo que pasa es que te cuentan que el Ron Hubbard le roba un montón de ideas. Entonces queda mal. Pero no es tan grave. Lo de Doug Moench... No, es mil veces peor. Es mil veces peor. Mil veces peor. Sí, Moench le llena la casa de dinamita, aprieta el botoncito y que huele toda la mierda. Debo admitir que de las historias de Tomorrow Stories, con la que menos empaticé es con First American, excepto en el especial que dibuja Sergio Aragonés. Sí, exactamente. O sea, porque Jim Baikie me gusta, lo banco, 2000adero, pero no me termina de llenar. O sea, siempre con Kevin Nowlan en Jack B. Quick. Pero después como que no... Y es que costaba un poco. A mí lo que menos me gustaba era Cobweb. Sí, a mí también. Yo creo Es que al lado de los otros monstruos, como que viste el... Cobweb era... Bueno, pero claro. Melinda Gaby le chupaba la pija a Moore, entonces... Claro, obvio. Yo creo que Cobweb hoy merece ser revisitada, porque era muy rara y original. Rara era seguro. Original también. El dibujo no era feo. No, para nada. Pero era muy raro, medio críptico, como decías vos, comparado con, bueno, Jack B. Quick, que era una comedia con ideas bizarras, y viste, Splash, que era Brannigan, que era una genialidad. Una genialidad total, tipo tal cual. Plastic Man, esa onda, Jack Cole. Bueno. Y First American por ahí tenía que era un problema. Una ironía, era muy irónico. Es que era muy irónico y por ahí es un concepto que está bastante quemado. Sí, dentro de todo cual. Lo que hacía. La el parodia tema, mala leche de los superhéroes. La parodia sí, mala leche obviamente. De superhéroes es, un, sí. es el concepto más quemado de todos los que explota Moore ahí. Sí. Entonces es bueno, sí, está bien. Sí, sí, coincido, tampoco podés encontrarle una vuelta a todo. Y todo redefinirlo. Ah, pará, nos saltamos una cosa interesante cuando hablamos de Tom Strong. A ver. Robots of Doom. Ah, bueno, sí, después vinieron otras miniseries. Es una miniserie que salió entre el 2010 y 2011 con Hogan y Peter Hogan, y sí. Chris Sprouse. Eso ya en cuando Vértigo. Cuando ya Moore ya no estaba, eso ya en Vértigo. Exactamente, sí. Pero hubo una miniserie más de... O sea, además de los 36 sí. issues, los 12 de Terrific Tales, los 12 de Terra Oscura, si querés todo Tom Strong, tenés que tener también Robots of Doom. Ahí okay. va. Perdón, ¿eh? Sí. Bueno, entonces estábamos con Tomorrow Story, Stories. Sí. Salen 12 números y después salen dos especiales, uno en el 2005 y uno en el 2006, que son impresionantes. Creo que lo mejor de Tomorrow Story son los dos especiales. Totalmente el de acuerdo. El primer especial es un tributo a Will Eisner, que acababa de fallecer cuando Moore se pone a escribir esto. Y todas las historias están referidas a Will Eisner. Sí. Al mundo, a los personajes de Spirit y a otras cosas de Eisner. Es brillante, como Moore lo homenajea y como todos los dibujantes se ponen las pilas para tratar de recuperar la magia de Will Eisner en esas historias cortas. Y la de Granger de Rick Veitch es con un abecedario. Entonces cada palabra de la A a la Z va formando algo que es todo un súper homenaje. Ahí Rick Veitch la rompe. No solo la rompe, sino que pasa a ser para mí el dibujante quintesencial e ideológico de toda la carrera de Alan Moore, que siempre lo acompañó en las cosas más difíciles de hacer, inclusive tanto en Supreme como en Swamp Thing y Miracleman. Claro. Para mí, ahí Rick Veitch la rompe. Y además, en ese mismo especial, la primera aventura, Tom Strong y los personajes tienen una aventura contra una especie de mago que juegan como un ajedrez. Y como dice Andrés, hay tú una línea de esta magia de tinta de Will Eisner que te explota la cabeza. Y además ahí empieza, como muy obvio, el homenaje a la Silver Age también. Sí, claro. Que es algo que Alan Moore había hecho en Supreme. Y acá lo vuelve a hacer, pero recontrazarpado. De hecho, la primera aventura del especial, del segundo especial, es como una pastiche de la Justice League de los 60, 70. Total. Con los personajes de Moore. Es excelente. Y creo que es una de las últimas cosas que escribe Moore para ABC, el segundo especial, ¿no? Sí, sí, sí, una de las últimas. Ahí hay historias cortas de Promethea, hay historias cortas de casi todos los personajes. Con Eric Janower, con Eric prendido Janower. Fuego. Sí, sí, sí. Que es un homenaje, si no me equivoco, a Winsor McKay. A Winsor McKay, exactamente. Está muy buena. Ah, esa está buenísima. Sí, sí, sí. Y después, derivado de Tomorrow Stories, hay una miniserie de Greyshirt que escribe el maestro Rick Veitch con un montón de autores invitados re grosos. Están David Lloyd, Dave Gibbons. Una cosa, un despliegue de grositud. Impresionante esa miniserie, es maravillosa. Indigo Sunset. Indigo Sunset. Ah, sí. Y también está Al Williamson. Y, Al Williamson, me muevo el olor. Y acá viene el plato fuerte. Russ Heath. Russ Heath. Con Russ una Heath. Historia contra Lynchstein. Con Russ Heath y Greyshirt contra él. Claro. Eso es un arte total. Sí, sí, Russ Heath, que en ese momento ya era un señor grande. Era un señor grande, de sí. De 80 y pico de años. Contra Lichtenstein es brillante. Lo resucitan para, es la, para hacer. La venganza del tipo al que más le choreó Lichtenstein en sus falsos cuadros. Bueno, Tomorrow Stories, entonces, si te gustan las historias cortas, es súper recomendable. Tanto los 12 issues originales como los 12 especiales y obviamente la miniserie de Greyshirt, que está perfectamente construida, porque está armada como novela gráfica, pero cada capítulo, cada uno de esos 6 capítulos es una cosa unitaria en sí misma. De hecho, el de David Lloyd hasta lo puedes publicar afuera de la miniserie. Total. Y sigue siendo excelente en sí mismo. Pero como por atrás Rick Veitch te va construyendo el plot global de la trama, por atrás de las historias que te va contando en cada número, es excelente. Sí, la verdad, es una cátedra de guión. Es que podría ser tranquilamente un personaje de Max Immortal o de Brad Pack, porque es como una miniserie que funciona bien hecha. O en sea el universo de King Hell. Se sí, podría sumar tranquilamente. Sí, sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tranquilamente. Y creo que nos olvidamos de un especial, un Prestige, ¿se acuerdan? El America's Best Comic, el especial de claro, 64 páginas. Pero ese era un especial de ABC. Todo, ah, no es Tomorrow Story. Todo. Eso lo vamos a dejar para el final junto con la miniserie ABC a la Z. Muy bien, perfecto. Bueno, después tenemos Top 10. Acá es casi todo Alan Moore, salvo Greyshirt. ¿Tomorrow Stories? Sí, sí, sí, sí, es todo. Es todo Moore. Es todo Moore. Sí. Los 12 números y los 12 especiales, todo Moore. Después nos vamos a Top 10, que arranca con una maxiserie de 12 números que se publican entre el 99 y el 2001. ¿Era una maxiserie? Sí. ¿O era una serie regular que después fue cancelada? No, no, no. Esa no, es mi pregunta. No, porque no, yo no me acuerdo de eso. Siempre dijeron, son 12 números, después capaz hacemos una segunda temporada más adelante. Sí, pero siempre se la planteó. Siempre se planteó como 12 números. Eso no sabía. Acá Alan Moore colabora con un equipo integrado por Sander Cannon, que hacía el plantado a lápiz de los de la historia, digamos, los bocetos, y arriba le dibujaba el maestro Shinja, prendido fuego. Laburando por primera vez, o por lo menos la primera vez que yo recuerdo y lo veo, con un colorista que es que y no hace lo que hace siempre Shinja, que es laburar con ese sepia, con ese color que él mismo que en labura Octane, que es la primera, la historieta con la que se hizo conocido con Gerard Jones, con claro. Gerard Jones en Dark Horse, creo era que tenía también colorista, sí. Y bueno, por ahí porque era lo primero que hacía, pero es el primer laburo, digo yo, casi todo lo que recordaba de Shinja Está trabajado digitalmente por él, siempre laburaba en un solo tono. Me acuerdo de esas cosas que hizo en Fables y me vuelvo exacto. Loco, boludo. Pero viste que tenía como una... Y acá es raro, porque vos esperás ver eso y no, tiene otro planteo de color. Más tradicional. Y otra cosa más tradicional. Pero también porque hay tantos detalles. Top Ten es una historieta barroca, de sobrecarga de ideas, de información, de cosas que pasan por atrás, por los fondos. El número 8 no se puede creer. ¿Qué de todo esto se lo puso Moore en el guión? ¿Y qué de todo esto lo inventó Shinja limando? No, todo. Pero boludo, esto es imposible. Los que han leído los guiones de Alan Moore dicen que todo lo mete Alan Moore y no te deja respirar. Esas boludeces de que el gato va corriendo a los ratoncitos por los rincones. Sí. Pero eso lo hacía Francisco Ibáñez en Mortadelo y Filemón, boludo. No puede ser Shinja y Alan Moore. Es demasiado grosso, sí, boludo. Sí, sí, sí. Top Ten creo que si hay que explicárselo al público, sería como una especie de buddy movie. No, es como un NYPD Blues de superhéroes. Sí, pero para mí es medio buddy movie, porque construye de a poco... O sea, es verdad que son más, es como una comisaría completa. Por eso, es como la... Pero... Como Gotham Central, para los que leyeron esa joya de Greg Rucka y Brubaker. Pero donde los policías tienen superpoderes. Donde todos tienen superpoderes. Todos tienen superpoderes. Sí, todos, sí. Claro, todo el mundo, todo el mundo tiene superpoderes. Todo el mundo, hasta los animales, todos tienen superpoderes. Y otra vez, el capítulo de la muerte del dios. Es increíble. Qué es buen capítulo. Y otra vez, no, son todos buenos. Un homenaje a Crisis en Tierras Infinitas. Sí, cuando van al aeropuerto de Crisis en Tierras Infinitas. Exacto. Claro, ese es el capítulo 8. Que se mezclan todas las continuidades, sí, todas las ese realidades. Es un delirio. Y cuando llaman al Galactus Gato para matar a las ratas. No, se puede creer. Se va la no, y eso además es todo como una trama hipersecundaria, ¿viste? Totalmente. De fondo. No, no, se va el carajo. Lo que hacen. En coso es la cantidad fiesta, de referencias, ¿no? Que hay, sí, de boludeces. Si te gustan los superhéroes, te volvés loco encontrando héroes villanos. Y cosas, no, es muy y loco. Para mí, acá, otra vez, reivindico lo que dice Andrés, eso de los héroes de la ciencia, desplegando los superhéroes. Esto parece como algo, para mí, que es una especie de ajuste de cuentas contra Watchmen. Porque esto es más buena onda. Sacando cuando aparece ese abuelo del taxi que parece que violó a la pibita, esto es más buena onda, esto es aventura, no, no es sí, mala sí, leche. Es buena onda. No, no hay política con Reagan, Nixon, no, es, no, una, es una serie es, policial de los 80. Sí, porque con tiene miles, ese, exacto, buddy movie de los 80 policial. Tiene ese ritmo es División Miami. Sí. O sea, igual, es NYPD Blue. En verdad estoy de acuerdo con NYPD Blue porque soy fan de David Milch, pero sí, es eso, sí, pero es NYPD Blue, es eso, muchos personajes en una comisaría. Sí. Y además, creo, no sé si se acuerdan, pero lo que decía Fede es interesante, que es que Shinja, aparte de todos los números, te dibuja todo, al Godzilla gigantesco con la remera, los puentes, tiene fondos, o sea, es una revista con fondos. Por supuesto no, o sea, salía todos los meses ni en no, pedo, ¿no? Porque pero tiene fondos, tardó mil años. Tiene fondos como si fuera un cómic de E.P. Jacobs, o sea, tiene todo dibujado, o sea, todos los números, se parece un cómic europeo. Es increíble. Totalmente. Bueno, y hay dos secuelas de Top Ten. Sí. Una es la miniserie de Smacks de Barbarian, que, es que hizo Alan Moore en el 2003. Obra maestra total. Sí. Junto con Sander Cannon. Sí. Acá hace disforia de género. Totalmente. Porque un personaje creado para un cómic superheroico policial se lo lleva al género de fantasía épica. Está bien, porque Smacks era eso. Viene era de ahí, eso, claro. Venía de ahí, te lo habían explicado mínimamente en Top Ten. En Top Ten casi no explora la personalidad del bárbaro tipo Conan machaquero. No, porque el tipo ya está convertido en un policía. Exactamente. Claro. Le decían que había una crisis. Está asimilado por la ciudad en la que está viviendo, por el contexto en el que está viviendo. Pero, ¿qué pasa si vuelve a su entorno original? Bueno, ahí se desencadena una saga donde Moore se le caga de la... Es una serie paródica, Smacks de Barbarian, sí, claramente. Es hermoso. Donde además, se le caga de risa. Es hermoso. Es hermoso. Donde se le caga de risa a Conan, al Señor de los Anillos, a todas las sagas de épico medievales que se te ocurran. Es genial. Es un cago de risa. Hay un capítulo que creo que van a buscar un quest y está Harry Potter, los personajes de Star Wars. Las tapas son en joda Conan. Sí, o sea, inclusive está ahí parodias de juegos de rol, donde los personajes juegan a otros juegos de rol y juegan mal. Es espectacular. Es muy bueno. Estoy de acuerdo de que es Max, sin duda. Como spin-off de Top Ten es una gema. Y además, total. Viéndolo a Moore hacer algo totalmente distinto, porque vos nunca te imaginaste que Moore iba a hacer una historia de fantasía medieval épica y mucho menos en joda. En joda, o sea, claro. No te lo imaginabas. O sea, no. Tipo, bueno, creo que ABC es un poco eso. Es sí, Alan Moore haciendo lo que no te imaginas. Que puede hacer todo, básicamente, porque no deja afuera una sola. Digo, no. Vos cualquier cosa decías, Alan Moore, esto no puede hacer, pues. Sí, toma, pumba. Sí, también, porque... Sí, sí, es tipo Robin Hood en los 70. Claro, todos los géneros. Todos los géneros, digo. Me parece que eso es lo más rescatable, digamos, que tiene. Además, está todo bueno, es un hijo de puta, digo, con mejor o peor calidad, digamos, sí. Pero está todo bueno. Después, y acompañado todo por increíbles dibujantes. Ah, bueno, a diferencia sí, de otros trabajos de él. Siempre se armó un Dream Team. Acá es la panacea total de dibujantes. Total, no sí, tenés no hay un tercero. Una cosa mal dibujada. Sí. Con todo respeto, para mí, lo más flojo por ahí tal vez es Yannick Paquette. Pero el sí. Después. Yannick Paquette en Terra Oscura estaba muy verde todavía. Ahora es mucho mejor. Ahora es mucho pero mejor. Pero en ese momento era un clon defectuoso de Terry Dodson, boludo. Y Carl Story lo ayudaba mucho como entintador. Sí. Que le ponía esos trazos tipo Kevin Nolan en las caras. Pero el Yannick Paquette de Terra Oscura era un Terry Dodson con problemitas, boludo. Todas las minas tienen unas tetas gigantes. Todos están así posando para mostrar los culos. Es una cosa desgarradora el dibujo. No está mal, pero no, decís, no. Esto es mediocre para lo que esperabas sí, de ABC. Alan Moore ha laburado con dibujos antes. Con dibujantes desgarradores. De la C, desgarradores, sí, un montón. Sí, un montón, claro. Un montón. Bueno, sobre todo esos cómics de mierda en ¿cómo es que se llama este editorial Chota? Donde era Avatar. Es... Avatar, sí, claro. En Avatar le han puesto cada hijo de puta. Sí, sí, sí. Bueno, y la otra gran secuela de Top Ten es la novela gráfica 49ers. De los 49ers. Que vos decís, esto también le faltaba a Moore. Pelar novelas gráficas. Una cosa compacta de 90 páginas que empieza y termina, que se puede leer sin saber un choto de nada. Bueno, acá también te la puso. 49ers juega obviamente con 1949. Es una historia que transcurre 50 años antes del Top Ten que todos leímos. Contando el Secret Origin de cómo la ciudad es lo que es y de cómo se va construyendo ese equipo de policías desde el principio. Acá el protagonista tiene 16 años y es el que va a ser el jefe de todos los demás cuando ya es viejo en el 99, 50 años después. Claro. Lo muy interesante de esto es que acá, para mí, otra vez vuelve el universo Watchmen. Porque 49ers sí, totalmente. Es Minutemen. Es Minutemen total. Sí, es la historia de amor, que es el plot principal de 49ers, pues es una historia de amor entre varones. Entre varones. Claramente. Y como decís... Listo, este era el guión que queríamos de Minutemen. Acá está. Y en 49ers está dibujado muy superior. Muy, muy bestial. Que Top Ten. Porque está Art Lyon como colorista de Jinja. Art Lyon es un Art francés. Lyon. Art Lyon. Y además, otra cosa, juega todo el tiempo con 1949. O sea, la posguerra. O sea, es después de la Golden Age. O sea, toda esa cosa de depresión de los superhéroes post-Golden Age, cuando se desinfla la Golden Age y la gente pierde el interés de los superhéroes, es parte de lo que le pone ese clima melancólico y de más de reflexión y más de no sé, como de terrenal que no tiene Top Ten. Es como un gran complemento, un gran... una gran precuela, si se quiere, porque hay que leerla. O sea, la puedes leer antes y la podés leer después. Creo que las dos formas es excelente. Para mí, leerla como después es todavía más glorioso. Sí, me parece. Porque ves sí. El cambio de Jinja como dibujante. Sí, sí, sí. Sí. Pero está pensada para leerla después. Sí. Yo creo que también. Después, sí, sí, sí. Sí, pero es verdad que si sos nuevo y agarrás eso y después lees Top Ten, te volvés loco. Te volvés loco. Porque ves cómo el tipo. En 1949 planta todas las semillas de mil cosas que de van a pasar en el 99. Totalmente. Es genial, claro. Totalmente. El tipo, al hacer la retrocontinuidad, juega con lo que ya tiene y todo lo que le puede agregar para atrás. Es genial. Y comparto con Andrés que acá viene otra vez el plato fuerte de esto, de la idea de la novela gráfica. Que Alan Moore había hecho solo a Small Killing y tal vez, si queremos, bueno, sí, Brought to Life o como alguien la quiera llamar, From Hell, que venía editada sí. En Prestige. Pero The Killing Joke es una novela gráfica también, sí, a los parámetros de hoy. Tal cual. Y esto de política mezclada. From Hell para mí es una novela gráfica. From Hell también. Infinita, sí, demasiado sí, larga, pero sí. Pero es una novela gráfica. Pero antes salió en 14 Prestigios. Va, no quiero pelear bueno, en esto. Sí, sí. A ver, pero digo, sí, salió, a ver, salió serializada, sí, pero bla. No, sí, está bien. No es muy serial. No quiero hacer un debate del 2006 no. De qué es novela gráfica. No. Sino que no, decir de verdad no, lo que decía Andrés, favor, de no. Algo cerrado, tapa dura, que empezaba y terminara, sí, que sí, la rompiera, que el dibujante dibujara todo. Sí, sí, a ver, si definimos la novela gráfica como un formato... sí, obviamente. Res. Y comparto que acá hay un acierto con esto que decía Andrés de la Golden Age, la posguerra, y Alan Moore escribiendo otro tipo de política que obviamente uno quería ver porque Minutemen, como precuela de Watchmen, con esas ideas hubiera sido increíble. Totalmente. Y acá se ven reflejadas. Sí, sí, sí, sí. Es una buena venganza para los que nos quedamos con la leche de explorar más el universo de los héroes pre-Watchmen del universo Watchmen. Y cosa. Before Watchmen. Claro. No, otra cosa. No, vos decís que. Bueno, nos vamos con Promethea. No, nos, ¿qué más? Nos estamos olvidando de que Top Ten después tuvo dos miniseries. Ah, no sí, muy claro, populares. Una que dibuja Jerry Ordway. Una que dibuja Jerry Ordway, que un escritor de ciencia ficción que no le interesó a nadie. No, creo que eran guionistas de televisión los que sí, le hicieron. Pero creo que también hay escritores de ciencia ficción. Bueno, ¿alguien las leyó? No. Precinct, no sé qué, ¿no? Claro, esas. Y la otra después no terminó, que era con Sander Cannon y Jin Ha. Sí. Yo vi la de Sander Cannon y Jin Ha, y el problema que tenía es que, además es que el dibujo no era lo más, es que... No... Claro, porque no me acuerdo quién la dibujaba, pero ellos dos la escribían. No, Jin Ha dibuja. Ah, dibuja. Jin Ha dibuja, lo que pasa es que, claro, pero escribe terminó. Sander Cannon, ¿no? Escribe Sander Cannon, que es muy buen guionista, pero no estaba a la altura. El guionista de Replacement God. Replacement God, claro, sí. Alternativa de los 90. Bueno, nos vamos entonces con Promethea. Promethea es la más simple de analizar. Son 32 números publicados entre el 99 y el 2005. O sea, ¿cómo se puede tardar tanto en publicar 32 números? Bueno, léelos y te vas a dar cuenta por qué se puede tardar tanto. El laburo que tienen tanto los guiones como los dibujos de Promethea y el color, y hasta el rotulado, no es el normal de un cómic de 30 páginas. Es infinitamente mayor en cómo está pensado y en cómo está ejecutado y en cómo está estructurado. Nada, es la historia de Sophie Banks, una chica que recibe poderes que tienen que ver con el mundo de la inmateria. El mundo de la inmateria es el mundo de todo lo que no es material. O sea, todas las ideas, conceptos, las religiones, no sé, el zodíaco, la cabala, la magia, el cómic. Todo lo que se te ocurra que tiene que ver con lo no material, el lenguaje, los números, todo eso es la inmateria. Y Alan Moore propone explorar la inmateria. Hay aventuras, a veces hay peleas, pero no es lo importante. Lo importante es la exploración de todos esos conceptos que subyacen en un nivel con el que nosotros interactuamos todos los días casi sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa cuando te metes ahí adentro? Estoy de acuerdo, sí. Y Alan Moore hace algo increíble que me parece que es lo más importante, ¿no? que tiene Promethea, que es que juega con lo formal. Totalmente. Y a full juega con lo desde formal. Desde ahí la rompe. Desarma la narrativa y la vuelve a armar para otro lado. Por supuesto con la complicidad de un monstruo como J.H. Williams, que es un trabajo infernal el que hace ahí. No puede ser. Después en Sandman la vuelve a mega romper a ese nivel, haciendo otra cosa. Pero lo que hace en Promethea es demoledor. Es un antes y después. Lo interesante, estoy de acuerdo en Fede, esto de lo formal, de que cada número es un homenaje a algo, que crea nuevas ideas. Totalmente. Quería saber si se acordaban de un número muy raro, que también otro es el protagonista de José Villarrubia, que es el número 7, que es con fotonovela, que es muy raro, porque no se quiere burlar de la fotonovela. Sí. Quiere hacer una exploración de metiéndose en una historia de amor, y donde otra vez, acá, José Villarrubia como colorista, hace todo un plantado para ayudar a Jeremy Cox, Mick Gray y José Villarrubia, y J. William III, en lo que es la historieta. Y también, o sea, es como... Esto se me está derritiendo la cabeza, o sea, no sé para dónde va. El laburo de color que tiene Promethea en los 32 números es infernal. Jeremy Cox, el colorista, infernal. Es increíble. Bueno, el número muy 32 bueno. Son dos pósters gigantescos desplegables. Eso con es una dos demencia. Imágenes que a su vez están compuestas cada una por 16 imágenes, que casi son fotos retocadas, con mínimo dibujo, pero con un nivel de concepto y de textos que te definen... El universo, no sé, todo lo supraterrenal, lo divino, lo mágico. Concebir todo... un último número en una serie así, tenés que estar muy mal del bocho. Sí, mal, para todos los que no saben, el último número es, hay que verlo para creerlo. Hay que abrirlo, romper los ganchitos. Sacar los ganchitos y desplegarlo. Muy parecido a lo que hizo Dave Sim con Cerebus, de una manera mucho más rara, donde el número formaba todo un collage gigantesco. Alan Moore lo que propone es desarmar el cómic y armar un póster. Dos pósters. Claro, uno de cada lado. Exacto. Y leer una historieta así. Es muy impresionante este número, pero debo admitir que el primer número que me explotó la cabeza es La historia de la vida, el número 12, contado desde el punto de vista del tarot. Ah, es brillante. Sí, bueno, que ese número, ahí es donde yo tengo la discusión, quiero saber su opinión. Ese número es brillante. Donde ese número para mí no puede ser traducido. No. Porque lamentablemente en castellano, la persona que adapte la poesía... No se puede, o sea, porque está pensado en inglés con una rima especial. Exactamente. De hecho, el juego de que con las letras de Promethea en cada página forma distintas palabras. Claro. Cuando lo traducís no tienen gracia esas palabras. Yo, ahí es donde digo. Yo no entiendo. Sé, la verdad habría que ver la edición en española. Hay una edición en castellano de Promethea. Habría que ver qué carajo. La primera creo que fue la de Norma y después la reeditó ese. Yo nunca lo leí en castellano, lo leí todo en inglés. Pero me da curiosidad saber cuál es. ¿Cómo, ¿Y qué cómo, pasó? Se entiende, ¿cómo se entiende ¿cómo eso? ¿Cómo se entiende ese número en castellano? Sí. Sí, pues encima, eso que decía Lucas, hay momentos en los que está escrito en rima, Promethea. Exacto. Está escrito en verso, no es prosa, no son diálogos o bloques de texto típicos de historieta. Por momentos son poemas, boludo. ¿Qué es esto? Y ahí comparto lo que dice Andrés de este tema de lo multifacético que es J.H. William III con su arte, porque hay... todo un documento y una historia de arte de color para él, y que es súper versátil. O sea, en el número que quiere ser Moebius es Moebius, en el número que tiene que ser un pintor antiguo es un pintor antiguo. Sí, y más allá de que parezca over the top... Cuando quiere ser Escher, te vuelve Escher, loco haciendo Escher. Totalmente. Claro. El número del infierno, donde Todd Klein, como letrista, es protagonista, es lo mismo, o sea... Es el trabajo de su vida. O sea, no se me ocurre otro trabajo superior. Me acuerdo de esa saga en la que van repasando los planetas. Sí. Y qué sé yo, ¿qué es esto? Un poco es... Tiene el síndrome de From Hell, ¿no? Total. De el alumno que levanta la mano. Yo, señorita, yo estudié, déjeme pasar a dar lección que yo sé todo. Y el tipo te cuenta y bueno, todo. Y, pero creo y que empieza, es lo que mejor hacia el amor. Y te digo, empieza, estamos hablando de From sí, Hell. Sí, la obsesión total, pasada total. De rosca. Y el tipo en un momento... Empieza a explicar la conexión entre el número cero, los astros de no sé qué, tal religión, tales dioses, tales conceptos. Y en un momento los propios personajes se dan cuenta. Y Promethea le dice a la otra, Promethea Bárbara creo que es, che, ¿por qué yo te estoy explicando todo esto que no tiene nada que ver? Y la mina dice, y no sé, acá son reglas raras, no se aplica al diálogo normal. Porque en un momento hasta el propio Moore se da cuenta de que está tirando una bocha de información, conectando, cruzando datos infinitos y complejísimos, que no son relevantes para la trama, no. Pero sí para mostrar que el chabón cuando se obsesiona con algo, va a fondo y te lo pone arriba de la mesa todo y no se guarda nada, como en From Hell. Entonces, yo para entender esta historia, para engancharme, no necesito tanta información. No necesito que me cuentes hasta, no sé, qué olor tenían los pedos de las prostitutas de Whitechapel y cómo se llamaba el chabón que pasaba a las 3 de la mañana barriendo la mierda por la calle y subiéndola al camión. O sea, no necesito tanto detalle. Acá está todo. Está todo, investigó todo, sabe todo, te pone todo. No deja nada fuera. No hay síntesis. Yo creo que una frase que siempre me quedó que decía el maestro Carlos Albiac. La historieta es, ante todo, síntesis. Bueno, no, para el amor. Para el amor no, para no el amor. No. Para el amor es lo contrario. Es lo contrario. Es de la escuela Dr. Sachs. Claro. Donde la síntesis es imposible. No se puede sintetizar. Hay que poner todo. Y para llegar a lo que decía Fede de esto de la formalidad, de lo que es Promethea, en el modo Dios... Es la página doble mítica donde los personajes entran en una cinta de Moebius. Ah, y vos no podés salir de la página porque es infinita. Porque no sabes dónde empieza ni dónde termina. Exactamente. Bueno, perfecto. Ese es otro momento que otro hallazgo brillante, formal, como decía Fede hace un rato. De esos, bueno, hay un montón y creo es que... Es que de esos juega todo el tiempo con eso, mucho. Y me parece que eso es lo que hace única a Promethea. Sí, después hay una trama como más aventurera, que es cuando ella se va a recorrer la inmateria, le pasa los poderes de Promethea a su amiga Stacy, creo que es, sí. Que queda siendo como la Promethea de la Tierra, y cuando ella vuelve, Stacy, yo quiero seguir siendo Promethea, vos andás a chupar pija al puerto. No, pero yo soy Promethea, no que yo. Bueno, se terminan peleando entre ellas, bla, bla. Todo eso es como... Es como una boludez, como, sí, o sea, en el fondo, ¿qué es Promethea? Hay una Wonder Woman de la B, digo. Un poco en ese punto no parece interesante. Pero con una situación de legado más parecida a The Phantom o Starman. Sí, exacto. O esos personajes que se van pasando el manto uno al otro. Y vos sos la Promethea número 24, ¿entendés? Y se resuelve con una cosa que ya nombramos, que es llega el fin del mundo. Totalmente. Otra vez llega el fin del mundo. Que ahí yo lo banco, Alan Moore, porque lo que decía antes Andrés, esto de nos olvidamos de los superhéroes, nos acordamos más de los héroes de la ciencia. Ese número de Tom Strong, repito, es muy lindo, pero no solo porque sea Michael Moorcock o Chris en Tierras Infinitas, porque tiene una poesía de esto no lo hace nadie. O sea, porque adentro de Marvel o DC el fin del mundo no tiene sentido. Si sabes que lo van a volver a relanzar y todo. Ahora, en tu propio universo y cerrar todo con eso, aplauso. La verdad, te aplauso. Otro número increíble de Promethea, es uno de los primeros, serán 6 o 7. Cuando dice, mira, para hacer todo esto que vos querés hacer, necesitas saber magia. ¿Cómo voy a hacer magia si acá es un mundo de la ciencia? Estamos en un 1999 alternativo donde está un futuro recontra, más futuro que el verdadero 1999 en nuestro mundo, digamos. Claro, sí, sí. Con autos que vuelan, claro, pistas. Sí. Totalmente, mil veces más avanzado. Y hay una especie de cuatro fantásticos raros con un Joker, me acuerdo. Sí, muy bueno. Y dicen, bueno, tenés que ir a ver a Aleister Crowley, al mago. ¿Qué es mago posta? Y un mago posta tiene que haber. Y va y el chabón le dice, sí, yo te enseño todo, pero vos tenés que abrir el orto y yo te garcho. No, ¿cómo? Yo tengo 17 años, 18 años. ¿Qué voy a garchar con un viejo choto? ¿Y vos querés que te enseñe magia? La magia se paga, maestra. Y termina mostrándote cómo un viejo choto se garcha una pendeja para enseñarme magia. Es una cosa disparatada. Yo dije, acá puede pasar cualquier cosa, boludo. Este cómic ya puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Y aparte, es verdad lo que dice Andrés. Y ahí otra vez arranca un poco la obsesión de Alan Moore con Aleister Crowley. Que vuelve a aparecer en Promethea muchas veces. Vuelve a aparecer en Promethea más y después va a aparecer en otro título más que vamos a mencionar después. Exactamente. Pero sí, estoy de acuerdo. Muy, muy zarpado. Bueno, nos vamos a The League of Extraordinary Gentlemen. Bueno, originalmente es la que está fuera de contrato, digamos, la que Moore y Kevin O'Neill retienen los derechos. Una vez más se juntan Moore y Kevin O'Neill, que ya habían trabajado en conjunto en algunas veces. Por ejemplo, en una historia corta de Omega Men. De Omega Men y de Green Lantern, las dos. Green Lantern, claro. Tipos que siempre coqueteaban con hacer algo. Bueno, acá lo pudieron hacer con creces. Kevin O'Neill, otro militante de la 2000 AD de muchos años, Dios, un grosso en Inglaterra. Y lamentablemente en los 90 venía medio golpeado, porque a comienzos de los 90 bien con Marshall Law, pero después medio desaparecido, sí. No con muchos trabajos interesantes. Tardó demasiado en completar Marshall Law, porque es un dibujante muy lento, obviamente. Había hecho ese especial de Batman, The Legends of the Dark Knight con Alan Grant, la parodia de Batmite de Bane, ¿te acordás? Sí. Mightfall. Bueno, sí, eran dos. Un unitario en Legends of the Dark Knight y después la secuela en Prestige. Era Prestige. Excelente. Totalmente. Bueno, sí. Y había hecho un one shot de Lobo con Alan Grant. Con en la el convención. Taxista. También. Dos. Uno en la ongoing contra el taxista del espacio y otro en la convención, que son geniales. Bueno, pero un tipo que estaba como desaprovechado. Un tipo lento, pero que es una bestia. Sí, bueno, y estaba haciendo proyectos como medio en joda, digamos. No le estaban dando la grositud que el tipo ameritaba. Acá sí, arrancan The League of Extraordinary Gentlemen en el 99, tardan más de un año y medio en completar los 6 números. A full, el dibujo es perfecto. Perfecto. Kevin perfecto. Deja la vida. Y acá te presenta algo que de tan obvio, pues es como antes no lo había hecho nadie y como después lo hicieron todos, ¿no? Porque después hay 8.000 clones berretas de la League of Extraordinary Gentlemen hasta el día de hoy. Lo que hace Moore es decir, bueno, estamos a fines del siglo XIX, la era victoriana, y vamos a juntar en una especie de Justice League a todos los personajes con poderes grosos de esa época tomadas de distintas creaciones literarias de distintos autores. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, Mina Harker, la minita que sobrevivió a la mordida de Drácula, va a estar ahí, va a ser una de las grosas. El Capitán Nemo de Julio Verne, lo ponemos ahí, distinto obviamente, pero lo ponemos ahí. El Hombre Invisible de H.G. Wells, está ambientado está en esa época, ahí. Se puede prender. Sherlock Holmes, y sería un poco obvio. Vamos a tomar a Moriarty como villano, pero no a Sherlock Holmes, porque sería muy obvio. ¿Quién más está? Bueno, Alan Quatermain, de Ray de Haggard. Jekyll y Hyde, una de las mejores historias ambientadas en ese periodo del maestro Robert Louis Stevenson, si no me equivoco. Sí. Bueno, tenemos a Jekyll para que se convierta en Hyde y rompa todo, nuestro Hulk, digamos, el Hulk antes de Hulk, que es lo que tomaron como fuente de inspiración. Stan Lee y Jack Kirby, según ellos mismos, ¿no? No hace falta ser un genio. Y después Alan Quatermain, personaje aventurero del folletín de esa época, conocidísimo, protagonista de un montón de historias, de las minas del Rey Salomón, un montón de, bueno, personaje emblemático de la literatura de aventura, de esparcimiento de aquel entonces, y hacemos un grupo con esto. Y vamos a ver contra qué pelean aquellos, pero todo ambientado en esta época y con un contexto steampunk, donde aparece una tecnología extraña, que no es la que vimos en el mundo real, pero sí es la que se veía en la literatura fantástica de esa época. Claro, sí, es totalmente Julio Vernesco. Exactamente. Todo, eso, claro. Todo funciona como la literatura de Julio Verne, o Jules Verne, para decirlo bien, donde había maquinarias y tecnologías que en la vida real nunca llegamos a ver, basadas en la revolución del vapor, de la locomotora de vapor, que se da principalmente en el siglo XIX. Así que bueno, con eso Moore empieza a construir una primera historia excelente, brillante, con canibalismo, sexo, traiciones, masacres, una cosa tremenda, y con 8.000 referencias a obras de la literatura, que no son esos 5 o 6 personajes que nombramos, sino otras obras que conviven en ese mismo periodo y a las que todo el tiempo le está tirando referencias, menciones, guiños. Es impresionante. Sí, y una cosa que decía Andrés, esto de que Kevin O'Neill tardó mucho y el proyecto tardó mucho, acordémonos que aparte de la miniserie, cuando termina el cómic, hay como un cuento largo que se llama Alan and the Surrendered Evil. Protagonizado por Alan Quatermain. Claro, que está escrito por Alan Moore y tiene unos dibujos especiales de Kevin O'Neill para eso. O sea que aparte de Kevin O'Neill de hacer la historieta, pues tuvo que hacía las ilustraciones para los cuentos. Exacto, claro. Y cambiarlas porque los dibujos son como si fueran de esa época. ¿Se acuerdan que había como unas falsas propagandas de folletín? Sí. Que sí, creo, claro, que había un enema de Marvel o bueno, cosas así. Ahí fue cuando le mandan a destruir un número de coso de League of Extraordinary Gentlemen, porque aparece en esos avisitos en joda, en la misma frase aparece Marvel y Vagina. Claro. No sé qué carajo, era una promoción de algo que te masajeaba la concha, no sé. Y como aparecía en el mismo recuadrito, la palabra Marvel, entre otras palabras, no es que decía Marvel conchudo, no, era Marvel Corps, claro. No, era tipo un aviso publicitario en joda, de los apócrifos de los que hacían Moore y O'Neill. Y Paul Levitz lee eso y dice, no, pará, esto no es una tocada de culo a Marvel. No, ¿qué tocada de culo a Marvel? La palabra Marvel se usa para vender cualquier cosa. No va. ¿Cómo no va? No, hay que destruir toda la tirada. Pero ya está impreso, ya se está distribuyendo. Hay que destruirlo. Y se destruyó. Miles de issues se destruyeron. Volvió a salir la semana siguiente y decía Marvelous en vez de Marvel. Pero era todo, claro, lo mismo. Sí, pero para ponerle 3 letras, boludo, hiciste mierda toda la tirada. Y bueno. Esa era la época en la que a Paul Levitz le gustaba mandar a destruir los cómics, como con la de Leticia Lerner, ¿te acordás? Claro. La de Kyle Baker jodiendo con la niñera de Super Baby. También, ahí hizo lo mismo. Hizo bueno, exactamente esto, lo mismo. Pero eso nunca se reeditó. Sí, bueno, no, sí, se reeditó después, varias veces. Sí, pero sí. Muchos años después. Sí, varios años después. Pero claro. Eso no fue, bueno, lo mandamos a destruir y sale la semana que viene. No, eso se mandó a destruir. Se mandó a destruir y salió quedó mucho en el olvido, sí, muchos, sí, años después. Sí, varios años después. Bueno, a la primera miniserie le va bárbaro, gana premios, se impone, la rompe y al toque, poco después sale la segunda miniserie, la que tiene que ver con los marcianos, ¿no? Con el ataque de War of the Worlds, que nos narrará también H.G. Wells en otra novela muy famosa de esa época, pero mezclado ya con muchas más cosas, pues ya ahí estamos en el cambio de siglo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y algo interesante que es que esto que decía Andrés de lo críptico con el tema de todas las referencias que hay, el número uno es un número muy raro porque está ubicado en Marte. Entonces tiene la mitología de Wells, más la mitología de Burroughs, de claro. John Carter, más la mitología del personaje de Michael Moorcock, que es otro personaje, un Kane from Mars, más el hombre que vuela ahí con la super alfombra mágica. Entonces decís, ¿qué es esto? Y si es Lewis, el amigo de Tolkien, que también tenía toda una saga espacial. También, sí. Entonces, todo el primer número es, chicos, yo también escribo aventuras de Marte. Sí, es Lewis el de Narnia. Exacto. Y además hay todo un lenguaje raro, que no es inglés ni nada, es un lenguaje críptico espacial, y donde los dos personajes, John Carter y el de H.G. Wells, se hablan ese lenguaje. Entonces vos decís, yo no lo puedo creer, o sea, ¿hasta dónde va este nivel de aventura que funciona si sabes o no las referencias. Es que eso creo que es lo mejor que tiene la liga, que funciona si sabes o no. Sí, o sea, excepto si en Black Dossier, ¿no? Bueno, ahora vamos a llegar. Ahora vamos a llegar, ¿no? Pero, digo, pero hasta ahí, por lo menos las dos primeras. Sí, podía ser un burro absoluto, desconocedor. ¿Qué total lees de una la historieta literatura? Aventurera que está buenísima. Exactamente. Y eso es lo que dice Alan Moore en una entrevista cuando muere Philip Joseph Farmer, este escritor al que Alan Moore le toma la idea de sí, juntar. De que todo es parte de un mismo universo. Exactamente. Y donde a él le preguntan esta pregunta que Fede está respondiendo: de ¿puedo leer la aventura sin saber las referencias? Sí, porque sí. Yo quiero eso. Hasta que después viene, bueno, el santo grial críptico llamado Black Dossier. Black Dossier se va al carajo. Es lo último que publica dentro de DC, digamos, DC, o de Vértigo, claro, sí. O de ABC, con The League of Extraordinary Gentlemen, y es absolutamente críptico. Es muy complicado, muy inexpugnable. Y acá viene con un disco, hay una edición que viene con un disco. Yo quería hablar... Ya se fueron a la mierda, pero mal. Quería hablar si alguien conoce la vi. Esa edición, no, claro. Es no. Un Absolute, porque claro. Lamentablemente se puso de moda esta estupidez de los Absolute, y salió un libro gigantesco que es el Black Dossier con un vinilo con una canción de Alan Moore. En algún momento eso estuvo de oferta, porque no le fue muy bien. Y es lógico. Pero no conozco a nadie que se lo haya comprado. No, no, ni de oferta lo quiere la gente. ¿Qué canción es? No sé, es una canción de Alan Moore que no sé si viene en la mítica Negative Burn, una antología que tenía claro, publicado claro. El songbook de él, sí, claro. Dibujado por Richard Case y varios sí, dibujantes. Sí, pero viene con un vinilo, o sea, a ese nivel de drogadicción llegaron, digo. Hay que estar muy mal de la cabeza como editor. Para que un tipo te diga, che, y lo sacamos con un... Y vos digas, bueno, sí, dale. Dale. Pero si es la canción de B de Vendetta, This Vicious Cabaret, yo esa la quiero escuchar, bueno, capaz es esa. Lo que sí, otra vez, hay que reivindicar a Kevin Dios. Porque Kevin O'Neill acá, a diferencia de las dos miniseries, cambia el estilo sí, claro. Mucho más. Porque claro. Acá hay Tijuana Bibles, hay otros estilos, otra vez vuelven los textos. Hay porque mucho texto. Alan Moore hace homenajes a los beatniks, a Shakespeare y a Lovecraft, entonces... Kevin O'Neill reordena su dibujo como para meterse en eso. Y es básicamente siglo XX. Ya exactamente, ¿no? Claro. Donde la ficción se multiplica por mil. Claro. Porque hay mucha más gente que sabe leer, porque de pronto aparece en el mapa Latinoamérica y otros productores de cultura que antes no estaban, ¿no? Es como que la multiplicación de la fantasía es exponencial en el siglo XX. Y Moore se hace cargo de eso, sí. Y empieza a hilar, como siguiendo el ejemplo de Farmer, todas esas mitologías y continuidades y creaciones. Y ahí le explota el cerebro y te vas a explotar a vos. Y lo mejor es que en el número encima lo puedes hacer leyéndolo en 3D, porque las últimas páginas, ¿se acuerdan que venían los anteojos 3D? Los anteojos, y sí, otra vez Kevin O'Neill, dibujante del pueblo, cambia su estilo para que vos lo puedas ver en 3D. Otra bizarreada absoluta. Bueno, después de Century, perdón, de Black Dossier, durante mucho tiempo no sale más de League of Extraordinary Gentlemen. En el 2003 sale una película que es horrible. Es horrible, la escribe James Robinson. No tiene perdón de Dios la película. No. No, a ver, tiene el problema de que cosa, se queda en la idea. En la idea, en la, idea, en la superficie. Sí. Y sí. Y después en el 2009, creo, empieza Century. Claro, para allá para Top Shelf. Ya para Top Shelf. Claro. Alan Moore se va con los personajes a otro lado y arma una runfla entre dos editoriales. Una de Inglaterra, que es Knockout, y una de Estados Unidos, que es Top Shelf, que después se integra a IDW como claro. Línea interna cuando de IDW. Cuando la venden, claro. Porque ¿con quién se reencuentra ahí? Con Scott Dumbier. Exactamente. Que era coordinador de Vértigo, de Wildstorm, que después se va en un momento a fundar IDW, es uno de los fundadores. Y ahí hacen la trilogía de Century, que son tres novelitas de 60 páginas. Tres prestigios. Sí, prestige. Una miniserie de prestigio. Sí, que salen bastante espaciados, que son 1919, 1969 y 2009. O sea, se van salteando de a 50 años, siempre con Moore y O'Neill como únicos autores. Creo que tienen 80 páginas cada librito. No me acuerdo la cantidad de páginas. Son bastante voluminosos, sí. Tardan bastante en hacerlo, pero está... Muy bueno. Hay una trama de una secta cultista que está metido a Aleister Crowley, exacto. Obviamente. Exacto. Vuelve otra vez el tema de Aleister Crowley. Que va avanzando en los tres números. No la leí. ¿Sabes qué? Esa ¡no! Esperando el final eternamente es... el TP... Que nunca va a salir. Ya salió, ya salió. Hay un libro que trae las tres. Sí, sí, ya hay TP. Hay TP hardcover. El primer número es toda una especie de versión muy extraña de la ópera de Dos Peniques, ¿sí? Que es una famosa comedia musical británica. Uh-huh. Y el velorio de Aleister Crowley, que te muestran también la muerte. Eso otra vez vuelve el Crowley Exploitation, que es como dice Andrés, esto de la secta súper protagonista. No. Y hay varios nombres paralelos en joda de Aleister Crowley que otros autores usaban para ponerlo camuflado en la obra. El segundo número tiene una especie de... Es el que transcurre en 1969, la época de los hippies, de la droga, el descontrol, el LSD. Hay toda una parte que es una paráfrasis exacta del concierto que dan los Rolling Stones en Londres cuando se muere uno de sus miembros. Exacto. Brian Jones era el que se muere. Y ellos hacen un concierto en Hyde Park, si no me equivoco, del que largan palomas y qué sé yo. Y bueno, acá es lo mismo, pero largan murciélagos. Y los murciélagos se les mueren porque están prisioneros. No les ponen para respirar. No les ponen. Bueno, una cosa bizarrísima donde Mina termina garchada por medio Londres. Una cosa extrañísima. Bueno, además de Mina están... Orlando, claro. El mítico inmortal. Sí, claro. Y que tenía la espada del rey Arturo, si mal no recuerdo, que creo que la había agarrado en Black Dossier, me parece. Es muy probable. Sí, y después está un hijo de Alan Quatermain. Sí, un hijo de Alan Quatermain. Son tres nada más, sí, ellos. Y lo interesante esto que decía Andrés, de otra vez el tema de el sexo como protagonista, más política. La psicodelia al palo. Sí, eso sí, es en 1969. Y los colores de Kevin O'Neill. Dios. Increíble. Y el tercer libro, que transcurre en el 2009, es una Londres oscura, horrible, donde todo el tiempo está jugando con tres mitologías 100% británicas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que son Doctor Who, James Bond y Harry Potter. Exactamente. Obviamente. Harry Potter termina siendo algo así como el villano grosso de la última, de la última saga. Y la resolución, cuando se pudre todo, termina pareciendo una especie de Mary Poppins, Silver Surfer. Sí, tal cual. Rarísimo, pero rarísimo. Y una especie de Mary Poppins con poderes de Silver Surfer. Muy raro, muy raro. Y termina como convirtiendo a Inglaterra en una especie de vórtice de la ficción, ¿entendés? Eso que venía insinuando desde fines, desde la época victoriana, con el aporte de Harry Potter, de Doctor Who, de James Bond, de Mary Poppins, todas estas ficciones 100% británicas, termina convirtiendo a Londres en una especie de vórtice de la ficción, ¿entendés? Y desconcha todo en un final que vos decís, pero esto no se puede seguir para ningún lado, maestro. Esto está buenísimo, pero no se puede seguir para ningún lado. Todavía no leí Tempest, que es la saga actual que está saliendo de League of Extraordinary Gentlemen, donde supuestamente es el final, pero no sé cómo pueden continuar después de Century. Antes de hablar de Tempest... Hay que hablar de la saga de Nemo. Pero claro. Bueno, pero sí, si vos leíste Tempest, contame qué pasa en Tempest. Bueno, yo todavía no leí nada. Es que, esperen, yo les voy a contar algo. Yo leí el 1 de Tempest y estuve viendo un poco más cómo sigue. Es bastante difícil de explicar porque primero es... ¿Se acuerdan que en un momento Alan Moore se pone muy fan de los superhéroes que quedaron en dominio público? Sí. Que, bueno, aparecen esos personajes. Entonces es... Preparen sus pantalones. Kevin O'Neill en modo legión de superhéroes, pero con todos los personajes viejos de superhéroes. A blanco y negro. Entonces es como otra vez Alan Moore vuelve a los superhéroes. Es como Alan Moore en DC a blanco y negro con Kevin Dios prendido fuego. Y lo otro... Yo todavía no seguí, pero es tan metanarrativo y tan críptico que el último número, la tapa, no es un homenaje a nada de Estados Unidos. Es un homenaje directo a la 2000 AD del 78 creada por Pat Mills. Es, yo no sé cuánta gente lo va a entender, pero es muy raro. ¿Cuántos números son? Son 5 números. Cinco números cinco, y los está sacando, 5 o 6 lo está sacando IDW. Son Prestige, muy un especial bastante largo, y está dibujado, al igual que todo lo que me venimos hablando, detalle, narrativa, color, todo es un lujo. O sea, es Kevin O'Neill como nunca lo viste en tu vida. Bueno, esto empezó a salir a fines del 2018, si no me equivoco. Sí, hace muy poquito. Y entre el 2013 y el 2018, en esos 5 años, salen las 3 novelas gráficas de la trilogía de Nemo. Claro, exactamente. Sí. Que es así. Un spin-off de League of Extraordinary Gentlemen protagonizado por la hija del Capitán Nemo, no. Ajá. Por el Capitán Nemo. Tan críptico como Black Dossier. No, a mí me pareció menos críptico. Yo leí uno solo de los tres, ¿eh? Roses of Berlin, el segundo. Está bien, ese es Nazi Exploitation, sí, es una aventura con el mundo nazi. Muy cabeza para Moore. Muy cabeza, para Moore. Total, sí. Son 3 libros. Uno se llama Hearts of Ice, que es donde la... ¿Qué es el que se desprende del número 1 de Century, claro, digamos? Va en paralelo, si querés, con el número 1 de Century, donde la hija del Capitán Nemo es joven. Después Roses of Berlin, donde la hija del Capitán Nemo ya es una mina de 40 y pico de años que tiene una hija más grande y qué sé yo. Y el último, que es River of Ghosts, que no lo leí todavía, no sé bien en qué época está ambientado, pero debe estar después de la Segunda Guerra Mundial, paralelo por ahí al final de Century o del 69, capaz. A mí el que más me gustó es el primero, más allá que es un homenaje a Lovecraft en Las Montañas de la Locura, pero sí me parece un poco críptico porque acá de verdad que si no leíste a Lovecraft, no es que te quedas afuera, pero hay como todo un mundo que no te queda claro. O sea, como decís, bueno, esto es un horror raro, claro. Pero te quedaste un toque afuera. Igual yo creo que de a poco Alan Moore con su obra te va diciendo, che, lee las cosas que te digo porque claro. te estoy tirando bueno, papa fina. El segundo, el de Roses of Berlin, tiene muchísimo de cine expresionista alemán. Totalmente. Si vos no sabés qué es el gabinete del doctor Caligari o claro. qué es Metrópolis, hay cosas que no se entienden. Está el Hitler de Chaplin, o sea, es totalmente. Una enfermedad. Está el Hitler falso, el Hitler de ficción, el Hitler creado por Chaplin, sí, el, claro, el gran dictador. El gran dictador. No, es un disparate. Hay una especie de Liga de la Justicia de superhéroes nazis. Totalmente. Bueno, una cosa fumadísima. Esto, al igual que el Black Dossier, está hecho en tapa dura. Y otra vez, volviendo a lo que decía Andrés, de otra vez Alan Moore haciendo una novela gráfica importante, con sí. relevancia, sí, con sí. calidad. Donde cada una retoma cosas de la anterior y le agrega sí. cosas. Acá también otro punto fuerte. Igual que Black Dossier, que también me parece como una novela gráfica que es importante. Pero Black Dossier es una novela claro, gráfica. Claro, es una sí, novela sí, gráfica. Aparte, creo que venía con un señalador así, súper cheto. Sí, no, sí, sí salió, super había salido. La primera edición era como súper. Muy finolis. Sí, súper finolis. Sí. Bueno, esto es todo lo que hay. Ahora está saliendo Tempest. Después hay cosas especiales por afuera de estos títulos que ya nombramos. Uno es el especial de 64 páginas, el Prestige, que tiene tapa de Alex Ross, donde está Sergio Aragonés, donde hay un montón de autores. Estaba Kyle Baker, Kyle ¿verdad? Baker. Un montón de autores invitados. Sí. Y ahí está el juego de la liga, sí. que lo hace Kevin O'Neill, que es una especie Totalmente. De escaleras y serpientes. Escalera, sí. Está sí. muy bueno. Está el Promethea homenajeando a Winsor McCay. Y ahí está lo que nos faltaba contar sobre el universo de Top Ten. En Top Ten hay una parte donde hablan sobre unos vampiros y acá hay una historia corta de quiénes son los vampiros. Sí, y en vez verdad. De Goodfellas de Scorsese se le ponen Badfellas. Bad o sea, fellas, el sí. nivel de enfermedad de referencias es impresionante. Muy bueno el especial ese. Muy, muy lindo. Es muy lindo. Y lo otro que nos falta nombrar es una miniserie que se llamó ABC de la A a la Z, que está compuesta por 4 números 1. Claro. Es imposible saber en qué orden leerlo, excepto que veas las fechas en las que se publicaron. Salieron entre el 2005 y el 2006. Originalmente iban a ser 6 capítulos, pero en un momento se cortó, terminaron siendo nada más 4. Ahí escriben todo Steve Moore y Peter Hogan, no claro. hay Alan Moore. Y aparecen prácticamente todos los personajes. Sí. Es como una especie de juju en joda. No, pero son historias raro. Cortas. Cada número trae 2 historias cortas de 2 personajes o grupos distintos. Está Kevin Nolan, está Chris Sprouse, claro, Rick claro. Bache, Melinda Gebbi, Yannick Paquete, Hilary Barta, Shinja y Sander Cannon. O sea, todos los grosos claro. están en esa pseudoantología. Y llegan a la Z, ¿no? Ni en no, pedo. No, son 4 issues que cada uno trae 2 historietas cortas. Ah, es un choreo. Sí, se llama de la A a la Z porque recorre todo el universo, ¿entendés? Ah, porque van okay. mezclando personajes. Yo pensé que eran historietas con todas las Hay letras. Hay un número en el que está. Eso hubiera estado bueno, no, historietas no. con todas las letras, cada sí. una con un personaje. Bueno, eso, el número que hacen el homenaje a Will Eisner con Grey Shear, de la A a la Z, hace algo así. Hace algo así, claro. Claro, que la A es algo para Will Eisner, la B otra cosa, y Rick cosa. Dios que pone ahí el corazón. Claro. Y eso fue como el último proyecto interesante sí. que quedó inconcluso. Faltaban esos 2 numeritos más, con algunos personajes que no aparecen en estos 4 primeros, pero básicamente están todos. Yo quería preguntarles, ahora que ya dimos toda la información, ¿qué les parece de que esto de verdad fue una revolución inconclusa? Porque Watchmen, por ejemplo, u otras obras de Alan Moore, después tuvieron sus hijos y la gente que copia esa fórmula de cómo narrar y la herencia. Yo creo que acá el tema de los héroes de la ciencia y los proyectos, sacando Jonathan Hickman con algunas ideas, como que nadie ve todo esto que hizo Alan Moore. Vos decís que es muy difícil hacerse cargo de todo esto. Exactamente. Y lo que pasa es que al ser todo tan distinto... A ver, The League of Extraordinary Gentlemen generó hijos por todos lados. Sí, pero ¿no? esa fórmula, Alan la toma de Farmer, es verdad que sí. la pone en primera, pero sí, todo el mundo empieza a hacer team up falopa, es verdad lo que decís. Pero digo, Tom Strong y Top Ten y todo eso que... Sí, Top Ten no tuvo hijos. No tiene hijos. No, y es no. muy raro, porque redaba. Redaba. Sí. Inclusive Tom Strong, que hoy han hecho relanzamientos de Flash Gordon y de cosas, ni inclusive le quisieron copiar ninguna fórmula que logró algo. Pues Tom Strong capaz es la más pastiche de todas. Es la que está más armada con pedacitos de otras cosas, ¿no? No te digo que no sea original, porque es original, pero es como que es la que está más armada con pedazos de cosas. Bueno, pero un poco, si lo pensamos, ABC en general tiene está un armado poco... con pedazos, sí, de cosas. Está es armado. Un pastiche. Exactamente. Yo quería llegar a eso, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué nadie toma esto de héroe de ciencia, de hacerte superaventuras con... Está bien, Hickman lo vamos a dejar al lado, pero como que no, nunca llegó a explotar. O sea, el comienzo del siglo XX, los pulps, que han vuelto algunos personajes y no le fue bien. Pero digo, nunca con la seriedad que tomó Alan Moore. Es que también la seriedad que tiene Alan Moore no la tiene nadie. O sea, un laburo como la de investigación, claro, como el que hizo Moore para The League of Extraordinary Gentlemen o para Promethea, ni hablar, no te lo hace cualquier cuatro de copas, ¿entendés? Hay que estar muy metido, muy obsesionado, muy limado y dispuesto a todo. Porque este tipo, viste, si se tuvo que ir de ser a puteada, se fue dos veces, no se fue una, ¿entendés? Debe haber hecho mucho bardo Moore para llevar adelante lo que llevó en estos años. Y además debe haber terminado muy castigado él. Sí. Más allá sí. de los premios que ganó, o de si vendió mucho o poco. Yo pido igual. Él debe haber terminado como puteando, porque ya nació todo tan mal parido. El primer claro. día en el que todo el imprint de ABC termina saliendo en DC en vez de en Image, ya ahí como que esto, viste, al tipo le debe haber generado úlceras en el orto. Todos los días una desgracia, boludo. Entonces, como que el propio Moore me parece que no terminó de digerir o de disfrutar la grosidad de la magia que tiró en esos años. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es verdad el tema del nivel y la documentación, pero también creo que pasa algo que es que a veces no hay como una especie de aspiracional a querer hacer algo distinto o poco comercial. Porque si pensamos por un minuto la idea de Promethea o la de Top Ten, para mí no es muy comercial. O sea, no, una no, comisaría, claro. una especie de Wonder Woman lésbica rara en un mundo raro, no es muy comercial. O sea, y hoy donde totalmente la gente hasta inclusive invita a que le compres el cómic por Kickstarter... O sea, podés hacer una historieta mucho más rara, una biografía extraña. Digo, como decía Andrés, hay un número donde el protagonista es a Aleister Crowley, es un abuelo y se coge a una pendeja. O sea, ¿qué? O sea, no veo nada seductor en el número. Sí, es muy raro. Yo creo que, de alguna manera, por la chapa de Moore y por la chapa de los dibujantes, ABC se terminó por percibir como historieta de autor más o menos metida en el mainstream. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando vos haces algo de autor, es muy difícil que alguien trate de subirse a eso o colgarse a las tetas de eso para de alguna manera continuarlo. Pero Watchmen continuarlo. Era muy autor. Sí, pero Watchmen... Y se subieron todos. Sí, pero están de C. Ahí tiene razón Andrés. Pero además, Watchmen, primero, fue otro momento. Totalmente. Me parece que fue otro momento. Sí, fue un momento sí. en el que leer cómics superiores era para pelotudos antes Totalmente. De Watchmen, ¿entendés? Y vino Watchmen y reescribió la historia. Ahora capaz... no, bueno, me voy. Ah, ahora no, bueno, entonces vamos. Reescribió la historia de la ficción, Watchmen, que ABC por ahí no lo hizo. Y me parece que es como una obra más de autor. Es como, no sé, como Cerebus, ponele, que nadie va a venir a continuar la onda de Cerebus o de tratar de hacer lo que hizo Dave Sim con Cerebus. No, porque te queda lejos, boludo. Sí, porque sí, hay que estar muy loco. Es algo como muy idiosincrático. Y capaz a veces se percibe de esa manera entre los creadores sí, sí, de historietas. Tenés que ser Alan Moore para poder sí. volver a Igual, hacer algo así. Yo veo que cada tanto salen, incluso en Argentina, libritos de antología con 7-8 historietas, todas del mismo autor, pero en distintos géneros y con sí. distintos dibujantes, sí. que es un poco la línea de Tomorrow sí, Story, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Eso, sí. Pienso en el Ucrónicas de Mauro Mantella, y Mauro en este momento se está acabando porque lo pusimos en la misma oración que Alan Moore, ¿no? Claro. Pero digo, Ucrónicas de Mauro Mantella, si se continuara en el tiempo... Es medio un Tomorrow Stories, sí. podría serlo, ¿no? Si, sí. si eso, algunos claro. de esos personajes tuvieran continuidad y demás. No es tan extraño. Sí, a ver, tampoco eso. Es que Alan Moore inventó nada no es, haciendo no. Tomorrow Stories, no. digo, es una antología de un mismo autor, de un mismo con guionista distintos con distintos personajes. Que no había en Estados Unidos. ¿Eh? No había. No claro. había. Eso. No, bueno, pero. Pasa pero que también... no, pero en otros países sí. No sé si con tanta diversidad. Me parece que no. Yo no recuerdo algo así. Pasa que... O sea, que el guionista sea la figura sea que, la te, vende, figura. No, que claro, te vende es raro, la revista. Bueno, eso lo inventó Moore. Sí, bueno, en realidad lo inventó Stan Lee un poco antes. Sí, claro. Pero sí, digo, sí. Me parece que en ese momento fue el de la guionista exploitation, digamos, fue eso. Fue en 99, 2000, 2001 y después como que se impuso y quedó, ¿viste? Pero, hoy no sé qué guionista está en condiciones de decir, comprate mi antología. O sea, después cuando DC hizo Solo, ¿te acordás? Solo. Sí. Eran los dibujantes. Tal cual. Sí. No eran los guionistas. Y bueno. Era un mismo dibujante que metía 7, 8 historietas de distintos géneros, a veces con guión de él, a veces con guión de alguien copado. Pero no era de los guionistas, era de los dibujantes. Porque no se jugaron a hacer una de un guionista. Claro. Podrían pero bueno, pero es algo raro lo de la antología del guionista. Lo vemos cada tanto en Argentina, pero en Estados Unidos no es muy frecuente. Para mí el que más cerca está de algo de agarrar de todo eso es Hickman con Manhattan Projects, donde él usa héroes de la ciencia, se mete con un montón de gente que existió e intenta en distintas décadas hacer algo. No está cerca, no está cerca de las ideas de Alan Moore. Pero no, sí. A Hickman le falta sopa. Para y dibujantes, bueno. Y para mí le falta más tiempo todavía, porque es bastante joven comparado con Alan Moore. Pero Manhattan Project tiene una sensibilidad de caos que coquetea un poco para mí con ese. Pero Hickman ya tiene la suficiente plata como para, en cualquier momento, dejar de trabajar y decir. Y la chapa como para que le pongan mejores dibujantes de los que tenía Manhattan Project. Sí, ¿no? Tal cual. Ahora sí, tiene... no, es verdad, con la chapa que tiene, boludo, es raro que le pongan dibujantes. Ahora ya le ponen dibujantes un poco mejores, pero la época de Manhattan Projects iba medio para atrás. Igual ya era bastante conocido. No, bueno, sí, estaba en Fantastic Four, pero sí, yo lo banco a Nick Pitarra, pero creo que... No, Pitarra para mí es de lo peor que le pasó a Hickman en su vida. Yo lo banco, pero creo que... Es un tumor maligno en un huevo. Pero que con otro dibujante, como por ejemplo Chris Sprouse, la revista hubiera tomado otra relevancia. No, bueno, no claro, pero bien. Es que ahí... Incluso con Dragota, boludo, siéntete mucho más lejos. Sí, pero ahí es donde creo que el acierto a veces es que en lo visual es perfecto. A veces no falla ningún dibujante. No falla, o sea, los dibujos. Si Jeremy Cox es un colorista increíble en Prometea, José Villarrubia es un colorista increíble, Carl Soli es un entintador increíble, Al Gordon. Entonces, siempre hay buenos entintadores, buenos guionistas, buenos... Bueno, sí, no los suplentes, puede. Boludo. Pero Tom Strong, decían, bueno, Tom Strong, ¿sabes qué? Chris Sprouse no puede dibujar todos los meses y queremos que salga todos los meses. Así que vamos a tener un número de Dave Gibbons, un número de Alan Weiss, un número de... Bueno, boludo, todo de Arthur Adams. Bueno, Howard Chaykin. Howard Dios, sí, claro. Sí. Pero bueno, pero Alan Moore llega DC siendo número uno. Obviamente. Sí. Indiscutido. Digo, ¿cómo obviamente no le van a poner esos pibes? Sí. Es como en Neil Gaiman. Viene Neil Gaiman a hacer un cómic y enseguida le ponen a los sí, mejores. Sí, pero ¿no? En el caso de Neil Gaiman, el caso de Sandman... Lo único que no le pasa es a Grant Morrison. No, está tenido suerte. Pero Morrison pone a sus amigos. Pone a sus amigos. No le importa. Es más noble. Claro. Grant Morrison no le importa si son buenos. Le importa que sean sus amigos. Grant Morrison pone a sus amigos. En eso lo banco como noble. Pero creo que en el caso de la visual de ABC, repito, es muy bestia. Y estoy de acuerdo con Andrés. O sea, hay un arco que lo hace todo Jerry Orway. Y es un homenaje a Crisis con el Tom Strong negro. Sí, claro. Y los backup stories donde están Caluta, Howard Dios, todos los grosos. ¿Cómo haces para pelear contra eso? Porque en Sandman, en la serie regular, hay dibujantes malos. Sí, John obvio. Watkins, yo sé que me van a querer matar. Sí, obvio. Hay gente que obvio, no le gusta. Vale, pero también, de nuevo, quesos. Pero sí. Gaiman, cuando arrancó a hacer Sandman, y era Juan Carlos Nadie. Sí. No era nadie, sí, boludo. Sí, pero... Después... O sea, hoy Gaiman no acepta que le pongas a Juan Carlos Nadie. ¿No? Pero no. En el sello que tiene Gaiman ahora, bueno, murió Vértigo, en lo que venga de Black Label, de la etiqueta de whisky que quieran, no está todavía al nivel del impacto de lo que es ABC Comics. No, los dibujantes ni pedo, ni los guionistas, ni nada. Ni nadie. No, está Maxi Fiumar, hay un par muy buenos. Que son pero... excelentes, nadie está negando sí, sí, sí. Todo eso. Pero, y no los estamos comparando, pero estamos diciendo que hay una cantidad gigantesca de diferencia. Sí, totalmente. Bueno, volviendo a cosas que de alguna manera son secuelas de ABC. Yo creo que Gaiman no hubiese hecho nunca Sandman Overture si no hubiese visto Promethea. Obviamente. Cuando vio lo que hizo J.H. Williams en Promethea, no solo se le paró mal la pija, sino que dijo, yo quiero hacer algo con este chabón de esta onda. Totalmente. Seguro. Y el dibujo es excelente. El dibujo en Overture no solo es excelente, sino que tiene muchas reminiscencias a cosas que había hecho J.H. Williams en Promethea, sin repetir los Yates, digamos, sin que sea un clon. Pero es lógico que incluso cosas que pasan en el guión pasan porque lo dibujaba J.H. Williams y no otro. Sí, no tengo duda. Es muy probable. Sí. Es muy probable. Como Prometheus es una respuesta. respuesta clara a Sandman, a mí siempre me pareció. Totalmente. Sí, sí, un ajuste de cuentas de verdad. Alan sí, sí. Moore un día sí. leyó Sandman y digo, ahora dicen que esto es la pulenta y ya no es más Watchmen. Quiero retruco. Claro. No, esto no puede ser. Y para mí le gana porque de verdad promete algo mucho mejor, que es, no hay 50 dibujantes, uno de la uva, uno de Morón, uno no, muy bueno. Claro. Hay uno solo y la rompe. Claro. Y todo es grosso. Si lo hubiera dibujado sí, Sam Keith, toda la revista hubiera sido otro cómic. Obviamente, tampoco le dicen a Moore, che, esto está vendiendo mucho, estirámelo un rato más. Que no dure me la cerrés en el 40, cerrame claro. en el 75. C.H. Williams III claro. quería hacer la secuela de Prometea y Alan Moore le dijo que no. Muy y bien. Obvio. Es que no hay que hacer secuelas de Prometea. No, que ya está. Prometea tiene que quedar así como está y es perfecta, boludo. No hay que hacer serie animada, no hay que hacer película, no hay que hacer una mierda. Es eso. Exactamente. Es eso y así está perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Bueno, cerramos este repaso por los 20 años de ABC. Vamos a una canción y en un ratito volvemos con el tercer bloque. Didn't get bitten, no Carpathian town. Or eat the peaches from some heavenly bower. But oh my darling, I'm certain of our immortal love. I didn't walk through no eternal blue flame. There ain't no pain from getting decrepit nowhere. But you and me, dear, I know that we share immortal love. Wandering Jew and old Melmoth too, join hands with the gods of the bloque de este podcast número 118 y en nuestro habitual segmento dedicado a las grandes antologías que nos formaron como lectores de historieta, nos vamos a dedicar a una revista española que salió entre mayo de 1980 y octubre de 1986. Es la hora de Comics Internacional, la, a mi juicio, mejor antología de las que publicaba la editorial Tutein. Una editorial de la que ya hablamos. No hablábamos porque, bueno, cuando hablamos de la creepy española, como anexo de la creepy original, hablamos un pero poco de Tutein. Pero siempre mencionamos a Tutein. Siempre. En recomendaciones. En nuestros corazones. Tutein siempre va a estar. La otra era Creepy, ¿no? Tenían el, claro. En su momento de auge tenía tres, que eran Creepy, 1984 o Zona 84 y Comics Internacional. Pero a mí la que más me gusta es Comics Internacional. Esta revista, como decíamos, empezó a salir en mayo de 1980. El primer número valía 150 pesetas. Espectacular. Andás a saber cuánto era, 150 sí, total. Pesetas. No sé, 15 pesos o 300, no sé. El lineup del número uno. El lineup es brillante. Por favor. Lo que tenía Comics Internacional era dos cosas. Primero, un criterio muy amplio para elegir el material, donde combinaba mucho material clásico y material más moderno. O sea, había cosas que estaban saliendo claro. Calentitas en ese momento de recontra auge del cómic para adultos en toda Europa y Argentina. Y metían cosas muy clásicas de los años 40, 50, 60. Vamos a repasar un poco los autores. Primero, o sea, como me llamó mucho la atención la cantidad de autores argentinos que tenía la Comics Internacional desde el número uno, vamos a repasar primero los que no son argentinos y después la lista de los argentinos la puse aparte para maravillarnos con los nombres que vienen después. Perfecto. Número uno, Richard Corben, Will Eisner, Carlos Jiménez. Hay una cosa... Bueno, después todos los primeros números hay... Maravilla, está Russ Hitz, Mirko Illich, Enki Bilal, Pepe González, José María Beá, Esteban Maroto, Pierre Cristín, José Ortiz, Archie Goodwin, Alfonso Figueras, autor clásico de España, Howard Chaykin, Sergio Toppi, Fernando Fernández, Manfred Sommer, Antonio Parras, Dick Matena, crack. Dibujante holandés, muy grosso, que lo había descubierto la heavy metal y después lo importa Tutain para España, Milton Caniff, Felipe Hernández Cava, Aura León, Mike Caluta, François Juitán, Alex Niño, Jordi Bernet, Das Pastoras, que era muy pendejo Das Pastoras cuando empezó a publicar en la Comics Internacional, Pickrick Russell, Miro Manara, Martín Saurí, Neil Adams, Franco Saudeli, Rafa Negrete, Enrique Sánchez Abulí, Alex Todd, Josh Pichard, Arthur Suidam, Frank Robbins, Altán, Jim Cowland, Dave Stevens, Pepe Moreno, también muy pendejo. Banco a Pepe Moreno. Miguel Ángel Prado, también muy pendejo en esa época. Matías Schultheis, Víctor de la Fuente, Bernie Wrightson. O sea, todos. Nos fuimos a la mega mierda y todavía no hablamos de los argentinos. Ni hablar. Los argentinos no se puede creer y algunos se pusieron de moda y fueron jerarcas de los 80. Totalmente. Uh-huh. La variedad que acabamos de abarcar. Porque además, no nombramos, pero también había otras tiras clásicas. Total. Publicaban aquello, Roy Crane, cosas muy locas sí. De distintas épocas. ¿Por qué? Porque estaba muy metido Javier Coma. Javier Coma era un claro. Historiador, que es el que coordinó la historia de los cómics, la enciclopedia de Tutain del también, año claro. 83. Por ahí. Hermosa, que acá estaba. Hay acá mucha se distribuyó gente que estaba. En los kioscos. Sí, claro. Sí. Yo la compraba en los kioscos todas las semanas. O sea, tenía muy buenos textos y tenía esta orientación muy plural en la exploración de lo que se estaba haciendo en la historieta de ese momento y anterior. Falta, obviamente, Línea Clara franco-belga, pues no les gustaba. Era como el superclásico. Era ese. Eso era lo raro que tenía Comics Internacional. En esa época en España, incluso hoy, la gran mayoría de los intelectuales solían estar en contra del cómic yankee. Les parecía choto el cómic yankee y boludeces de ñoños y giladas. Mientras que Javier Coma y la línea Tutain, digamos, era bastante pro-comic yankee y bastante anti-línea clara de Hergé y sus súbditos, digamos. No le gustaba que en los 80 hubiese gente que tomara como parámetro lo más groso a Hergé, porque Hergé les parecía antiguo, les parecía facho, les parecía como que no tenía gracia que todos dibujaran igual. Bueno, era como muy reactivo frente a eso, que tenía, por supuesto, su hinchada en la Cairo, ¿no? Totalmente, claro, sí. Ya hablamos de la Ya hablamos de Cairo, ya le dedicamos su gran bloque. Bueno, autores argentinos de la Comics Internacional, y acá nos volvemos locos, uno Olimpo, Carlos Trillo, Alberto Brecha, Enrique Brecha, Horacio Altuna, Ricardo Barreiro, Juan Jiménez, Solano López, Carlos Sampaio, Juan Sasturain, Carlos Roume, Arturo del Castillo, Cacho Mandrafina, Leopoldo Durañona, Guillermo Sacomano, Lito Fernández, Guillermo Mordillo, había hasta humor gráfico de Mordillo, o sea, esos lujos se daban, José Luis Salinas, Carlos Nine, Carlos Meglia, y capaz quedó alguno afuera que se me pasó ojeando las redes. Dream Team. Una bestialidad. Era lo mejor de la Scorpio, lo mejor de la Superhumor. Muchas cosas que después vimos en Fierro, pero antes de que salieran en Fierro. Salieron. Publicaron completas dos series malditas que en Argentina se tuvieron que publicar en libro para verlas completas, como fueron Ana y Ciudad. Claro. Que cada vez que alguien las empezaba a serializar, las cortaba. Bueno, acá estaban completas. Perramus, por ejemplo, se publicó por primera vez en Cómics Internacional. El Drácula, De Alberto. De Alberto, que ahora se acaba de publicar la edición argentina, finalmente, unos 40, 35 años tarde, nada más, pero se publicó. Llegó. Y encima, el número 45 de Cómics Internacional tiene la historia que es la de Superman con la S de Superman, no el pijama azul que le inventaron los franceses y lo de sin sentido. O sea, está el logo de Superman en el número. O sea, señor. Es increíble. O sea, ¿qué vas a darte cuenta de que una revista es... Che, la historia se llama Drácula y Drácula pelea contra Superman. ¿Qué? Y en joda. Y en joda, no, no. Yo creo que es lejos una de las mejores cosas que le pasó. ¿Qué tiene? ¿Tiene el logo de Superman? No tiene el logo de Superman. No, es igual que la francesa. Es un pijama donde no está la S. Y es que no se debe poder. No se debe poder. La primera vez pasó. Ya está, ya la publicamos. Uy, qué cagada. Y lo mejor es que la primera vez el color es excelente porque el papel no era tan bueno. Entonces queda bárbaro Breccia como fue editado. Increíble la selección de autores argentinos que hacía Tutain. Evidentemente tenía gente que venía a Argentina a comprar. Están todas escaneadas, se pueden está bajar todo y, si alguien, y igual a veces, no quiero hablar mal, pero en algunas comiquerías todavía quedan algunas cómics internacionales. Si las buscás, se consiguen, no sé si se puede armar toda la colección, pero algunas. Son no, 70 no, números. No, no quiero mentir, pero algunas podés comprar. No, si no. Encontrás un número de abajo del 30... Das la vuelta olímpica al obelisco en bolas, boludo. Buah. No hay en ningún lado. No sé si tanto, pero hay un par de números. Yo vi. Después. No, insisto, digitalizadas están todas. Sí, digitalizadas se están todas. Bajar, se puede leer. Imagínate si que acá tenés interesa. Perramus, sí. Tenés Drácula, sí. Tenés un montón de cosas más de Alberto Breccia con sí. Trillo y qué sé sí. yo. Bocha de capítulos de Spirit. Sí. Bocha claro. de historias de Will Eisner para adultos, de las que empiezan con Contrato con Dios en adelante. Exactamente, las novelas gráficas cortadas, claro. Sí. Muchísimo material de Carlos Jiménez, Auxilio Social, Rambla Arriba, Rambla Abajo, Los Profesionales. Si te gusta Carlos Jiménez, encontrás la vida. De Howard Chaykin, todas esas cosas raras, tipo Heaven from... Michael Moorcock. Sword from Heaven, Flower from Hell. Exactamente. Bueno. Esa novela gráfica la serializaron al principio. Está claro. Cody Starbuck, que es dificilísimo de conseguir. Hay muchas cosas muy grosas. Ciudad como les decía, completa. La Feria de los Inmortales de Bilal está completa. Sí. Merdicheski de Trillo y Altuna, que acá salió en libro, ¿se acuerdan? Ese de grandote, sí, sí, tamaño sí. choto de la urraca, está también. Está Charlie Moon, está Ana. Cuando cierra Creepy, mandan a Torpedo a la Comics Internacional, la Comics que tenía mucho más que ver claro. con la Comics Internacional que con la Creepy, ¿no? ¿Qué carajo hacía Torpedo en Creepy? Nunca lo terminamos no, de entender. No. Es como poner... Era un capricho, me sí, parece. Es como pero poner... en un momento era como hasta el caballito de batalla, fue tapa de Creepy. De Creepy varias veces, sí, sí, claro. Sí. Era como poner Torpedo en la Condorito, ¿viste? Sí, ¿por qué sí, estaba no en la Creepy? No, bueno, pero después lo pones en la Comics después Internacional que tiene mucho más sentido. Está el click de Manara, está en la Comics Internacional, que al mismo tiempo estaba en la Totem, porque Manara se la vendió con dos nombres distintos a dos editoriales distintas. ¡Qué genio! Totalmente. En Totem se publicaba como El Juego. Totem sale ahí con el anuncio. Viene una nueva saga grosísima de Manara que se llama El Juego. Una erótica, que yo, buenísimo, genial. ¡Qué genio de las estampas! Comics Internacional sale... Viene una serie nueva de Manara genial que se llama El Click, que se les va a detonar la cabeza, no sabes, es genial. Empiezan a publicar los dos. Se dan cuenta que es la misma revista. Se dan cuenta que es la misma historieta, es un boludo. Genio, es un genio. La misma historieta que los dos editores que la compraron los dos con distinto nombre. Ni los simuladores te hacen esa jugada. No. Es excelente. No sé quién lo hizo. Capaz fue un agente, capaz fue. Pero la hicieron perfecta. Todos se mataban por publicar Manara en esa época, imagínate. Bueno, los dos tenían Manara, la misma historieta. Bueno, muchísimo material, muy grosso. El Peregrino de las Estrellas. Sí, claro, de todo el material de Trillo, de Scorpio y de Superhumor, publicaron prácticamente todo. Muchas cosas, como decíamos, que después vimos en Fierro, como Evaristo, o como, no sé, un montón, no sé, ni hablar. Historias cortas de lo que quiera. Bueno, Perramos después salió en Fierro también. Y esto también ¿no? sirvió un poco para que Trillo fuera... un guionista increíble en España de los 80 y muy fuera quien es. Claro. Muy reconocido, porque la popularidad claro, de estar sí, contra todos estos monstruos y que encima tu trabajo sea bueno. Y que te votaran como mejor guionista en todas las encuestas que sacaba Tutain todos los años. Igual que Juan Jiménez durante mucho tiempo muchos como dibujante. Años, claro, claro. Habla muy bien de que, por suerte, no quedaron tapados o como malditos contra, no sé, Corben, Will Eisner, Fernando sí, Fernández, claro. contra un montón de bestias. Porque creo que lo claro. peor que hubiera pasado es que Tautain no pudiera editar todos los álbumes, tipo los de Corben y los de Trillo, y se haya quedado solo con los españoles o con algún comodín. Y era al revés. Sacaba todo y mucho funcionaba. El mainstream de Tautain eran los autores argentinos. Exactamente. Y Corben. Le daba, y Corben. Y ¿no? Corben claro. Le daban menos bola a los españoles que a los argentinos y a Corben. Por ahí porque era más barato. No sé, la verdad que no sí. sé. Bueno, del 1 al 7 fue bimestral la revista, después pasó a mensual, aunque hubo varios meses baches, digamos, muchos baches en que no salió la revista y sí, pasaban, claro, dos meses. Pasaban dos meses. En total salieron 70 números y dos especiales. Los dos especiales son concursos de dibujantes, de autores nuevos que organizaba Tutain. Otra cosa que tenía la revista, otra particularidad, es que le daba mucha bola a la ilustración. Sí, de hecho, es se llamaba Ilustración más Cómics Internacional. Más cómics Nadie internacional. Le dice Ilustración más Cómics Internacional. Todos la recordamos como Cómics Internacional. Pero arriba el logo decía Ilustración más Cómics Internacional. Y entonces tenías dossiers con información y grandes ilustraciones de grosos como San Julián, Boris Vallejo, Howard Pyle, clásicos como Gustave Doré, Norman Rockwell, Arthur Rackham, autores así, viste, esos clásicos ilustradores de fantasía tipo Ken Kelly, así con minas, chabones musculosos, espadas, boludeces, bueno, mucho de eso. Y después tenía una cosa que a mí me encantaba, que se llamaba El Cómic Vivo, que era lo que después hicimos como el cómic de nunca acabar en la Comiqueando. Era una historieta que se publicaba de una página por número y siempre la tomaba un autor distinto que la continuaba. El famoso Cadáver Exquisito, que duró como 50 números en el caso de Cómics Internacional. No tenía ningún sentido la historia, pasaban cosas fumancherísimas, los autores inventaban excusas patéticas para dibujar lo que tenían ganas de dibujar, que siempre eran minas con poca ropa. Y nada, iba avanzando la trama, pero estaba bueno porque junto con eso venía una biografía de cada autor, y además, como era una sola página, conseguían una sola página de autores que tenían contrato con otras editoriales, qué sé yo, Alfonso Font. Alfonso Font era Juan Carlos Norma. No lo sacabas de Norma ni claro. Para tomar un mate en la vereda con Tutain ni en pedo. Se cruzaban en una convención y Font tenía prohibido hablarles a los de Tutain porque tenía puesta la camiseta de Norma, ¿viste? Era, no sé, como que vaya, qué sé yo, no sé, Blas Junta a jugar a River, era imposible. Entonces, como era una sola página el cómic vivo, ahí valía abrirle el juego a los autores de la contra, digamos. Y por ahí te aparecían grosos del Víbora, grosos de Simoc, grosos de Cairo. Estaba muy bueno. Y también esto de traficar información, de contarte quiénes son los autores o los artículos, como muy bien decía Andrés, esto de los ilustradores, te llenaba un poco de decir, bueno, ¿estos dibujos de dónde vienen? ¿Esto es Howard Chaykin? ¿Está evocando a Howard Pyle, la Fraceta? Así como eso estaba bueno, porque digo, hoy nosotros con internet no pensamos cómo lo fácil que es para nosotros ahora vincular un dibujante con sus influencias y lo difícil que era en los 80 cuando no había totalmente esa información. Así como la Metal Hurlante metía notas de rock o de cine así copado, estridente y pochoclero, acá te metían notas de ilustradores clásicos, de historietistas clásicos, sobre tiras de los diarios de Estados Unidos, de Alex Raymond, sí, de Roy Crane, de Milton Caniff. Unas cosas muy locas, rescates muy copados. Hubo algunos números temáticos de la Comics Internacional que tenía, tipo, la mitad del número era la clásica antología, donde estaba la historieta de Trillo, la de Torpedo, la de Sarasa, y la otra mitad era un tema puntual. Por ejemplo, hay un número que es Easy Comics, y son todas republicaciones de historietas de la SE que en España nunca habían salido, donde los españoles vieron por primera vez por qué eran tan pulenta Wally Wood, Jack Davis, Reed Crandall, todos esos dibujantes mitológicos a los que en los textos siempre te los inflaban, pero vos nunca veías las historietas. Bueno, acá te las pusieron. Después hubo dos sobre erotismo, donde ahí aparece Crepax, claro, aparecen varios grosos que no publicaban habitualmente, pero sí les meten una historietita. Claro. Hay uno de Underground, donde aparece Robert Crumb, cosas más viejas de Corben, Ralph Rees, autores que uno vinculaba más con el Víbora. El capaz, Víbora, ¿no? Claro. Sí. Y después hay un número especial 3D. Muy bueno. Donde la mitad de las historietas están en 3D y hay todo un artículo muy largo investigando el origen y todos los proyectos que hubo de historieta en 3D. Viene con anteojitos para mirar. Sí, la tapa es un Batman de Neil Adams que si te pones los anteojitos se ven 3D. Terrible. Es muy loco. Qué horror. Bueno, nada, venía con muy buenos textos y estos como especiales temáticos y demás. Después, cuando cierra la Comics Internacional en el funesto número 70, hay dos secuelas. Primero, una revista que empieza a salir dos meses después, que se llama Totem el Comics, que ya está en otra editorial, en la editorial Nueva Frontera, que era la que publicaba la revista Totem. Fusionan el Totem con Comics Internacional y entre el 87 y el 91 llegan a salir 60 números, más o menos, bastante, con una temática ya un poco más yendo para el lado del erotismo. Seguía estando Torpedo ahí como nave insignia o algunos números. Pero estaba después ya Crepax, Milo Manara, claro. Manara. Ya metían otro tipo de material. Sí. Los artículos todos tenían que ver con el Garche. Oh. Todos los artículos. Ya no hablaban más de Milton Caniff y Alex Raymond. Ahora hablaban la chicholina, ¿viste? De las chicas de Vivid. Bueno, así. Era como más tirado al tema erótico y porno. Esto duró bastante, como les decía. Y en el año 92, cuando cierra Totem el Comics, la editorial 5 que le estaba yendo muy bien con los superhéroes de DC, lanza de nuevo la Comics Internacional, dirigida por Tutain, que estaba vivo todavía en ese momento. Tutain murió en el 2000 y pico, ya un señor muy grande. Que esa por ahí es la que más se vio la por que acá, más se en vio. La casa de saldo. Y de oferta. Más, después se, oferta. Se distribuyó en kioscos tranquilamente. Y acá con, también. Con sí, material sí. digno. Que está bien. Son seis sí, números son nada seis más. Son seis números nada más, sí, claro. Y mucho de Estados Unidos. Sí, claro. Mucho Corbin, mucho Chaykin, mucho Dave Stevens, mucho Estados Unidos. Pero un futuro, una joven promesa. Una apuesta. Fernando Dios. Fernando de Felipe, un sí, grande, totalmente. Al que le dan mucha bola. Museum era lo que creo se estaba serializando. Sí, le dan mucha bola a Fernando de Felipe en esa breve etapa de cómics internacional. Y después, bueno, vendrán las mejores obras de Fernando de que Felipe. Que le saca todo hasta Utah. Vendrán más adelante, sí. Así que bueno, ese fue el repaso por una excelente antología que supo ser muy amplia en su mirada. Le faltó cómic japonés, pero tenía mucho Sudamérica, mucho Europa, mucho Estados Unidos, mucho clásico, mucho moderno. Y Japón queda muy lejos. Y pero el Víbora publicaba Yoshihiro sí. Tatsumi en la misma época. A ver, y Marugo, sí, pero sí, varias eran... cosas más. Claro. Pero el Víbora eran era vanguardia, una vanguardia eran... absoluta. Porque posta, llegó... en esa época quedaba muy lejos Japón. Sí, totalmente. Y llegó a crear manga sí, exclusivo sí. para el Víbora que no salió en Japón. El Víbora de verdad que estaba muy adelantado. No, por eso, el Víbora eran surrealistas. Pero bueno, fue una gran antología la que sí. queríamos recordar. Ya casi cerrando nuestro segmento sí. de antologías, porque no nos quedan muchas más para visitar. Igual algunas más va a haber y va a haber un cierre notable de esta especie de segmento. Vamos a hacer una canción muy cortita, una canción de 2 minutos, tipo de así de los Ramones, esas que terminan antes de empezar, y venimos con el bloque de las recomendaciones y algunas boludeces más. Último bloque de este podcast de Comiqueando y nos vamos como siempre a las recomendaciones. Vamos a empezar por Fede Velasco. Yo hoy no traje nada, casi ríen porque hacemos así como una fantochada donde yo digo, no, saben que. No, la verdad que no, estuve un poco enfermo, un poco pelotudo. Eso no tiene cura, lamentablemente. No, y estuve leyendo. No hay ahora, no hay medicación. No, tengo un problema que ahora la sección de Virne ya no me queda material corto para reseriar. Sí. Reserio cosas más largas. Entonces sí. me toma bastante tiempo y estuve la última semana o algo así leyendo Chapter One, que es una sí. bosta. Es muy feo. Horrible, boludo. La pasé muy mal. Y bueno, nada, y leí eso y después en los últimos días no, estuve haciendo otras cosas, no estuve leyendo. Bueno, menos mal leyendo, que vino Lucas. Leyendo cómics, así que Lucas nos puede contar qué leyó él, que seguro tiene buenas recomendaciones. Tengo 3 gemas para contarles. La primera se llama Del Otro Lado, ya que hablamos de Toutain, gemas, cómics internacional. Del Otro Lado es un tomo que trae historias cortas de Mirko Ilić, un autor que mencionamos que está en cómics internacional. De Croacia. De en Croacia. Aquel entonces era de Yugoslavia. Exactamente. Exactamente, y de Igor Kordej, que dibuja guiones de Mirko Ilić. Todas las historias cortas, lo importante es la política, es ultra oscuro, los personajes son títeres de la historia y de lo bien dibujadas que están. Vale la pena, es difícil de conseguir, yo lo conseguí en el Imperio Amarillo Digital, y la verdad que en mi vida me imaginé que hubiera existido esto. Las historias de Mirko Ilić las había visto en Epic Illustrated, y están muy buenas, están muy bien dibujadas a blanco y negro, están bien narradas. Deben ser 64 o 90 páginas, pero precioso. Segunda recomendación, para mí, la revelación del año, lejos de lo mejor que vi, que se editó en España, se llama Mi historia sexual y otras relatos eróticos de Yotaro Ishinomori. Este tomo salió por Satori Ediciones, una editorial que es una editorial que publica literatura japonesa, y que claro, era hora de que empezaran a editar manga. Y la verdad que editaron manga dos cosas. Esto es Yotaro Ishinomori y la obra de Miyako Maki, que es la esposa de Leiji Matsumoto. Dos aciertos. Material súper arriesgado. Y lo de Yotaro Ishinomori es un tomo gordo. Son casi más de 400 páginas. Y vale la pena. Primero porque tiene una falsa biografía de Yukio Mishima sobre este escritor de literatura de la última época. Y después todas historietas experimentales de sexo de Yotaro Ishinomori. Para todos los que son fan de Yotaro Ishinomori o les gusta la narrativa y el buen gusto, esto les va a sacar la cabeza del lugar. Un autor súper prolífico que prácticamente también no dejó género sin visitar. Sí, y esto, acá de verdad Yotaro Ishinomori juega en una liga que pocos autores juegan, en donde la narrativa está en modo Dios. Hay formalismos que ni Alan Moore o G.H. Williams III soñaron, donde no hay celdas, los diálogos funcionan para cerrar una idea. Es una enfermedad. Esto, súper recomendable. Se consigue relativamente fácil. Está en librerías, algunas comiquerías creo que lo tienen, sale mucha plata. Las comiquerías que anuncian en este programa que, o sea, ninguna, no sé, ninguna. Lo tienen a la venta. No lo sé, pero no es imposible de conseguir. Está en Argentina. Y la tercera gema, una sorpresa, la verdad, me la compré hace poco, también en El Imperio Amarillo, lo recomiendo, me parece una obra de arte, es Las aventuras de Son Goku de Katsuo Koike y Goseki Kojima. Editado por SC. Eso está buenísimo. Son seis tomos que en verdad no son seis tomos porque son como unos híbridos de 350 páginas, o sea, serán 10 en total. Y imagínense qué hubiera pasado si La cosa del pantano la escribía Katsuo Koike. Bueno, ¿qué pasa si Son Goku es escrito por Alan Moore? Prepárense para superpoderes de todo lo que soñaron con este mono que se hace tipo Ant-Man, que le salen múltiples monos de la mano, sexo depravado, violaciones, dioses, todo lo que se ocurra está ahí y más. Goseki Kojima, a diferencia de todos sus trabajos históricos, acá se pone la de jugar contra Akira Toriyama y Tezuka, por ahí Toriyama todavía ni existía, y hace un trabajo increíble, puestas de página impresionantes. Se va a la mierda, garchan en el espacio, no hay problema. Es increíble lo bien dibujado que está. Y lo más interesante de todo es no solo lo histórico y lo bien armado que está, sino las buenas ideas y lo divertido que son los personajes. La verdad, si les interesan las aventuras de Goku, prepárense, pero para Darth Vader de Buda, todo lo que se les ocurra, Katsuo Koike lo pone. Y bueno, con esas tres yo creo que estoy. Bueno, me toca a mí entonces. Yo tengo varias cosas que leí últimamente. Como siempre, reseño todo lo que leo en el blog, en 365 cómics por año. Les quiero recomendar El viaje de Luca, de Dolo Okeki. Gran valor. La primera novela gráfica de una autora que ya tiene muchos años publicando en el exterior, pero que nunca había publicado en Argentina. Es un cómic de fantasía, de aventura fantástica para adolescentes, vendría a ser. Muy bien dibujado, muy bien narrado. La verdad que un lujo. Me gustó mucho también Ice Haven, de Dan Close. Una historieta de la década pasada, sí, seguramente, sí. De principios del siglo XXI. No la había leído. También tiene juegos formales increíbles, con el formato de la plancha dominical de las tiras diarias, ¿no? Esa media página color donde Close juega a ser varios autores al mismo tiempo. Dibuja una parte más humorística, otra parte como más de típica de historieta romántica, otra más típica de historieta de aventuras. Bueno, va y... Close juega muchísimo con los formales. Todo el tiempo. Y le sale una novela gráfica sencilla, pero muy linda, y con mucho subtexto para analizar y para indagar. El tomo 5 de Bife Angosto, de Gustavo Sala, el primero en blanco y negro, no es más a color, Biff and Ghost, ahora es blanco y negro. Es excelente, me cagué de la risa. Tiene un montón de material de que ya había salido en el suplemento 9, página 12, y material inédito también, como siempre, en todos los libros de Gustavo mete siempre. ¿Sale ahora en blanco y negro? ¿Por un tema de costo? Por el tema de costo, y porque en página 12 también sale en blanco y negro, le colorean una boludez que ni siquiera la colorea Gustavo. Entonces digo, ¿para qué? Sí, claro. Me parece más práctico, además, que salga en blanco y negro. Es lindo, además. Sí, no, Gustavo es re blanco y negro. En blanco y negro queda perfecto. Me gustó mucho también el Big Book of Martyrs. Uno de los que me faltaba leer de los Big Books, escrito por el maestro John Wagner, con un All-Star Squadron de dibujantes que no me los voy a poner a enumerar ahora, son impresionantes. Es la historia de los mártires, de los primeros tipos que, por bancar a Jesucristo, terminaron muertos desde el Imperio Romano hasta la actualidad. Muy interesante, muy bien escrito, y ya tengo unos dibujantes infernales. Sigo completando la época de Spirou de Tommy Henry, y me gustó mucho el Rayo Negro, que es quizás el mejor de los de Tommy Henry. Es como la cizaña de Spirou. Ah, bueno. Viste que la cizaña es como ese punto más alto del Asterix clásico. Bueno, del Spirou de Tommy Henry, creo que el Rayo Negro es la cizaña. El Zetasor Gloob de Franken, claro, más o menos. Claro. Pero este es, al igual que la cizaña, una historia de puertas adentro, donde te muestran cómo un pueblito copado, donde todos son amigos y tienen buena onda, se va al carajo por algo que sucede, que en este caso es que muchos de los tipos y minas comunes adquieren rasgos de negros, de africanos. ¡Qué asco! No, qué asco, ¿no? Hijo de puta. No. Y acá, bueno, se produce una reacción rara en la gente ante la aparición de un montón de gente que hasta ayer era tu mejor amigo, tu vecino, ahora es negro, y por eso cambia todo. Bueno, como yo digo, tengo razón al fin. Seguí avanzando con Moon Knight, que hacía mucho que no leía. Me clavé el primer tomito de Brian Good y Greg Smallwood. Good y Smallwood, una cosa muy rara, pero bueno. Es excelente, me gustó más que lo de Warren Ellis y Declan Shalvey. Excelente, muy muy bien escrito, muy buena vuelta de tuerca al personaje. Banco mucho Moon Knight, soy fan del personaje, y bueno, esto de Brian Good lo recomiendo. Ya más soy fan de Brian Good también, ¿no? Greg Smallwood dibuja la vida, dibuja muy bien todo. Lo quiero ver después en la siguiente etapa con Jeff Lemire. Sigo adelante con Oyasumi Pum Pum también, del maestro Inio Asano. El tomo 2, creo, no, el 3 fue el último que leí, creo que fue el que más me gustó hasta ahora. Bastante más que el 1 y 2. Muy interesante, muy bien contada la historia, profunda, emotiva, una grositud infinita. Vuelvo a recomendar algo que creo que ya recomendé en su momento, que lo volví a leer hace poco: 666 apariciones de Kilofer, esa famosa novela de Patrice Kilofer, también del 2002, de principio de este siglo. Está publicada en Brasil, me enteré hace poco. Wow. O sea que los que no quieran ir a buscar la edición francesa, en castellano lamentablemente no hay, la pueden conseguir en Brazuca. Una edición muy linda, accesible. Tiene poco texto, así que creo que de las 64 páginas va a haber texto en 8 páginas. Ah, bueno, sí, se re puede leer. Así que hasta la podés leer en francés, incluso. Sí, si Google y basta. No es tan complicado. Traduciendo. Leí el primer integral de Miquilo, con las historias clásicas de Rafael Cursi, Tomás Coyola, Marcelo Basile, Sergio Ibáñez. Mejora mucho cuando arranca Sergio Ibáñez, que le pega un upgrade grosso al dibujo, y además tiene la suerte de dibujar el mejor guión de todos los que hay en este libro, que se llama El Sabueso de Santa Mónica, una historia corta excelente. Ah, está buenísimo. Que tiene mucho de terror clásico, pero con un twist increíble. Fue la que más me gustó. Después a las otras le encontré algunos problemitas en guión, pero en general me gustaron, me parecieron muy dinámicas, muy divertidas. Me sorprendió 12 cuentos de verano, esos cuentos que hicieron Hernán Cassiari y Horacio Altuna, que originalmente salió en la revista Viva y después salió en un libro. Yo pensé que iban a ser medio gilada, una cosa así muy light, muy pasatista, muy para lector pelotudo de la revista Viva. Y no, están muy bien. Hay algunos para cuentos... lector pelotudo de la Comiqueando. Claro, a un lector pelotudo de la Comiqueando le pueden gustar incluso. Le pueden gustar, está bien. Sí, sí, sí. El dibujo de Altuna muy, muy bien. La narrativa muy rara. Están todas las páginas organizadas en 3 tiras, con una sola viñeta por tira. Y al costadito hay como un texto de Cassiari más literario, pero que interactúa, dialoga en cierto modo con lo que va pasando en la viñeta más comiquera. Está planteado como cosa rara, pero refunciona. Algunas de las historias son, viste, tienen un humor que atrasa 25 años, un humor de sketch de Olmedo y Porcel. Pero otras que están realmente muy afiladas, con una observación muy aguda de la gente, de la típica clase media, gilada argentina. Está muy bien, la verdad que muy bien. Y le leí también el primer tomo de The Goddamned, de Jason Aaron y R.M. Guera, una serie que está en hiato desde hace 2 años como mínimo, desde que Jason Aaron empezó a ganar containers de guita por los laburos que hace Marvel. R.M. Guera, obviamente, ¿qué hizo? Se fue a laburar para Bonelli, para Italia, donde le pagan un re billete también, por hacer cosas de westerns y cosas que a él le encantan hacer. Y quedó en el aire, en la nada misma, de Goddamned, después de un solo TP, que es buenísimo. El argumento capaz no es tan bueno, pero el planteo y el guión son brillantes. Son realmente brillantes. Me hizo acordar a... Hombre de Antonio Segura y José Ortiz, viste esa onda así oscura, mala leche, sangrienta, apocalíptica. Esta es una historia que está, el protagonista es Caín, el inventor del homicidio, el primer homicida de la humanidad, y transcurre 1600 años después de que su familia fue expulsada del paraíso. Se está por venir la inundación que va a acabar con todo. Noé está construyendo el arca. Noé es un hijo de puta, no es buen tipo. Te lo muestran como muy un sorete. Sí, muy sí, Jasonaron sí. Todo. Y Caín va transitando este mundo donde ya se extinguieron los dinosaurios, pero todavía no está la civilización tal como la conocemos. O sea que es una proto-civilización bastante cabeza, bastante rudimentaria, donde maltratan a los pendejitos, todo el mundo es antropófago, garchan todos con todos. Bueno, todavía no... Claro, todavía Dios no puso mucho orden, digamos, en esta post-creación. A ver, por eso venía el diluvio. En realidad trató de poner orden y le para fue acabar como con el culo, esta barbarie, ¿verdad? Me parece que va a venir el diluvio. Nah. Y bueno, está muy interesante cómo está llevada la trama, muy, muy atractivo. Lástima que nos siguieron. Lástima que la intención siguieron. Es seguirla. Sí, sí, sí, ya están anunciados para este año nuevos números. Ah, bueno, así que vamos, aguante de Goddamned, no se quede ahí. Y también leí, que no es historieta, pero lo quiero recomendar igual, lo recomendó Javi el podcast anterior, La Caja, el libro de humor gráfico de Esteban Podetti, editado por Historieteca. Me sumo a la recomendación de Javi ampliamente. Me recontracagué de la risa con ese librito, es genial. Son casi 120 chistes de Podetti, que está en un nivel... infernal. Hoy Podetti está prendido, está en un nivel fuego. Increíble, allá en la cima del humor gráfico argentino, muy, muy groso. Yo fui compañero de colegio de Podetti en la primaria, compartíamos el micro que nos llevaba a las casas, y la gracia era, los días que había dibujo, chorearle la carpeta de dibujo a Podetti para ver los dibujos. Y dibujaba re bien, en un momento se le dio por dibujar como Morris, y dibujaba igual que Morris, ¿entendés? Y después como que empezó a ya en este siglo, a desaprender, a dibujar de un modo más bestial, más burro, digamos, más como esto lo hace cualquier nena de 4 años, sí. ¿Viste? Con ese trazo más bestia, la tipografía más como desprolija, y le queda perfecto, boludo. Todo lo que, entre comillas, involucionó, involucionó yendo hacia un lugar excelente que es el potencial expresivo de ese dibujo cabeza que tiene ahora. Obviamente, sí, sí. Muy bueno. Y muy gracioso. Realmente es muy bueno y muy gracioso. Es muy divertido. Y ahora en el bondi, mientras venía para acá, empecé a leer Black Hammer de Jeff Lemire y Dean Ormston, que seguramente va a estar entre los recomendados, porque las primeras 30 páginas o 20 que leí me partieron el ojete. Buenísimo. Vamos seguramente a recomendar. Pronto va a estar en la crítica del blog y después en las recomendaciones seguro va. Basta. Nos vamos con algunos eventos donde vamos a estar durante este mes de julio. Los días 19, 20 y 21 voy a estar en el Comarca Fest en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, muy cerquita de la provincia de Buenos Aires también. Cruzás el Río Negro y estás en Carmen de Patagones, que es la provincia de Buenos Aires. Es el evento de historieta más grande de la Patagonia, al que viene gente de un montón de ciudades. Vamos a estar ahí nuevamente con un elenco infernal de invitados. Y el fin de siguiente, el de 27 y 28 de julio, voy a estar en otra frontera entre dos provincias, esta vez en Villa Viñetas, que se hace en Villa Constitución, que es justo donde empieza Santa Fe y termina la no provincia de Buenos Villa Aires. Que queda ahí atrás de Constitución. No, no, no. No, no, Fede, no, no. Villa Fede, Constitución. Y nadie ya, hoy, Fede, el sí, horror. Sí, sí, sí, el horror. Es la primera ciudad de Santa Fe una vez que transponés la frontera entre Santa Fe. ¿Por qué le pusieron ese nombre de mierda? Porque ahí se redactó. Llegaron tarde, porque boludo, ahí se redactó al reparto del nombre. Porque ahí se redactó la Constitución Nacional. Ah. En Villa Constitución, por eso se llama así. Le ponen Villa Constitución y vos te imaginás que es el peor lugar del mundo, boludo. Es casi Gran San Nicolás. Es donde, un abrazo grande a la gente de Villa Constitución que ya me ama. Les dicen villenses, no villeros. Para vos son todos villeros. Pero los de Villa Constitución se llaman a sí mismos villenses. Sí, hoy está medio juez de derecha. Está tremendo, no, no, sí. No. En cualquier momento vota expert, boludo. Sí, vota expert. Y bueno, ahora que Lilia Lemoine es candidata a diputada por expert. Qué grande, digo. Qué grande Lilia. Y si ganó Amalia Granata, mirá que todo es posible, lejos. Todo es posible. Entre Lilia y Granata, sabes los debates que podés hacer, ¿no? Una profundidad filosófica. Sí, como 22 centímetros de profundidad. Tremendo. Bueno, no puedo seguir, no. This is the end, my friends. Villa Constitución, entonces, ahí al ladito de San Nicolás, en la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe. Un gran evento donde este año los principales invitados son los maestros Horacio Lalia, Eduardo Rizzo y Oscar Capristo. Va espectacular. A estar muy, muy bueno. Así que bueno, seguramente nos veremos ahí con todos los que se quieran acercar. No mucho más, como siempre. Bueno, agradecemos a la gente de Mixtape Radio que nos presta su estudio. Mixtape Radio, una radio online que la pueden buscar, por supuesto, en mixtaperadio.com.ar. Está en todas las redes sociales. Es una radio donde se emiten fabulosos programas como por ejemplo Remeras Rojas conducido por Fede Velasco, Martín Colotner y Leo Rubio, si no me equivoco. Exactamente. Que trata sobre Star Trek, básicamente. Sí, básicamente. Una ñoñada infame. Pero bueno, esta radio evidentemente recién empieza, no tiene una programación mejor, así que ponen Remeras Rojas al aire todos los lunes a las 21, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias también Gonza Ruiz, que está ahí haciendo magia con los controles para que esto se escuche dignamente. Muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos a seguirnos, por supuesto, en el Facebook, en el sitio web de Comiqueando, en el canal de YouTube de Comiqueando, donde seguimos avanzando con la serie de los 25 años que hacemos junto a Diego. Muchísimas gracias por el aguante de siempre. Muchísimas gracias, Luquitas Ferrero, por venir este día domingo asqueroso a grabar el podcast mientras Argentina le gana a unos muertos de frío. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fede, por tu aporte a la pluralidad ideológica y a la tolerancia racial y sexual. Por supuesto. Bueno, siempre me encargo de hacer eso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.